La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Bienvenidos, domingo intenso de nieves, otra vez frío, mucho, pero para los oyentes de La Rosa de los Vientos, eso no es una sorpresa. Ya os contamos hace semanas y dimos la información científica de por qué hace más frío en los fines de semana y por qué estos temporales suelen ocurrir en días como este. Quizá tengamos que volver a recordar esa información a lo largo del programa. Nosotros queremos hoy, eso sí, esta madrugada daros calor, calor informativo, documental, entretenimiento, haceros pensar, ya sabéis, es noche de tertulia con Carlos Canales, con Jesús Callejo, tertulia y otras muchas cosas que desde ya mismo anticipamos en nuestro sumario. Venimos con informaciones apasionantes, de esas que no dejan indiferente a nadie, que nos hablan de un futuro en el cual puede haber guerras por los recursos. Nos lo contará Carlos Canales, que también nos va a informar sobre cuáles se pueden ser las 10 especies de animales que están extinguidos, pero que podrían resucitar en el futuro. La momia de Ozi. Hemos hablado ya en muchas ocasiones. Ha sido protagonista de muchas noticias a lo largo de estos últimos años. Ya se sabía que murió hace unos 5.000 años. Esta momia se encontró en los Alpes. Ya se conoce la causa de su muerte. Las últimas investigaciones lo han determinado. Fue asesinado. También vamos a hablar nuevamente de esa ciudad repleta de gemelos en Brasil. Lo comentamos en la pasada semana. Se especulaba con un experimento nazi. Pues bien, últimas informaciones científicas dan la razón a quienes creían que se trataba únicamente de una particularidad genética y no de un experimento. Lo contaremos también a lo largo del programa de hoy. Además, os damos nuevos datos sobre la enorme oleada de avistamientos ovni que se está produciendo en todo el mundo. Decenas de casos solamente en la última semana. Una semana en la cual se ha sabido que la Fuerza Aérea de Alemania estuvo en alerta roja el pasado día 19 ante la presencia en los cielos de un artefacto de origen desconocido. Al mismo tiempo, dos países han decidido en las últimas horas abrir sus archivos secretos sobre el tema. Uno de esos países es Brasil y el otro Dinamarca. 15.000 informes, hasta ahora secretos, empiezan a ver la luz en este pequeño país. 15.000 informes, nada menos. Pero además os contaremos los datos sobre un avance científico de primer orden. Investigadores norteamericanos han logrado por primera vez en la historia teletransportar información entre dos átomos que estaban entre sí a una distancia de un metro. No es ciencia ficción, como tampoco lo es el hecho de que se esté desarrollando una máquina que tiene por objetivo grabar el contenido de nuestros sueños. Insistimos, no es ciencia ficción. Y hoy también, por supuesto, hablamos de cine. Se acaban de entregar los premios Goya, la gran noche del cine español. Vamos a estar en esa ceremonia que acaba de concluir. Allí está nuestro crítico, allí está José Manuel Escribano. Dentro de unos minutos nos va a contar todo lo que está pasando y nos va a hablar sobre todos los ganadores y los derrotados. Además, tenemos una nueva entrega de La Cara B. Tenéis que estar muy atentos. Os vamos a dar información muy poco conocida sobre las ventas de armas españolas al extranjero. Una Cara B que hoy tiene mayor sentido de implicación que nunca. Implicación, rebeldía y también compromiso. Porque tenemos que evitarnos la venda sobre un asunto que nos afecta a todos. También, por supuesto, los 32 rumbos de Josep Guijarro. Nos vamos de viaje. Más bien, nos vamos a conocer cuáles son los siguientes destinos desde los cuales nos hablará en las próximas semanas. Como siempre, también termómetro de la Tierra, nuevas especies amenazadas por el cambio climático. También hablaremos de un informe preocupante, un informe científico que certifica que el daño que hemos hecho a nuestra atmósfera es ya irreparable, que no tiene solución. Pero eso no quiere decir, por supuesto, que no haya que seguir luchando, luchando para que al menos las cosas no vayan a peor. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Nuestra dirección de correo, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La hora, 1:10, las 2:10 en la Comunidad Canaria. Comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Día frío, pero solo en lo climatológico, el de esta noche, porque ha habido muchas informaciones, algunas extraordinariamente felices, nos lo han contado nuestros compañeros de los servicios informativos, nuestros compañeros de deportes, con Ángel Rodríguez, esa victoria espectacular, una más, pero la única que faltaba casi ya para Rafael Nadal en el Abierto de Australia por primera vez, como no, ha ganado a Roger Federer, que lleva un lustro luchando por ser el número uno del mundo. El turno le está tocando en los últimos tiempos al tenista español, que tantas alegrías nos está dando. Y las alegrías, muchas, las que se han llevado esta noche en el Palacio de Congresos de Madrid, algunos de los actores, actrices, directores, productores, bueno, algunos o los de alguna, porque ha habido una película extraordinariamente destacada por encima del resto. Pero ya sabéis, es noche de tertulia con Carlos Canales. Carlos, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Bueno, como hemos estado trabajando, hemos estado viendo las noticias, yo creo que nos hemos enterado un poquito. ¿Tenéis alguna favorita vosotros para el Goya? Bueno, para tener una favorita habría que ver todas las películas. Yo reconozco que no había visto todas las películas. Pero sí tenía especial interés a ver qué pasaba con la actriz femenina que ha sido premio revelación de Camino. Porque sabes que había mucha expectación alrededor de la película y sobre todo pues de esta intérprete genial, ¿no? Esta actriz que apunta a buenas maneras. Y nada, Los girasoles ciegos, pues bueno, sí que es una de esas películas de las que se sabía que algo iba a caer porque estaba muy nominada. Sí, pero ha caído bastante, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y esa sí la había visto y sí que me gustó, fue una película que me encantó. Hablo en plan metafórico, ojo, ¿eh? No, pues, que ha caído bastante. Bastante, sí. Ha caído en picado, ¿no? En picado. Pues, sí, porque era la más nominada. Sí, con 15, creo recordar. Bueno, ¿cuántos ha obtenido? Ahora nos lo va a contar. Nos lo va a desvelar nuestro crítico, nuestro gran José Manuel Escribano, que está ahí en ese Palacio de Exposiciones y Congresos en el IFEMA en Madrid. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Querido profeta, acertaste en todo. Bueno, como te decía ayer, lo que hay que hacer es estar un poquito al loro, que se dice, ¿no? Prestar un poquito de atención. Yo creo que entonces es más fácil porque ves por dónde va la cosa. La candidatura de Camino iba creciendo con el tiempo y así ha sido al final, claro. Ha ganado prácticamente todo lo importante, ¿verdad? Pues ha ganado todo lo importante. Ha ganado además 6 de 7 candidaturas. Ha ganado Jordi Dauder como actor secundario. Ha ganado Carmen Elías, actriz principal. Ha ganado Nerea Camacho, la nena, como actriz revelación, y ha ganado Javier Fesser con su guión como director y, naturalmente, también la película, porque si gana el guión y gana el director, pues naturalmente la película debe ser la ganadora también. Gran triunfo de Camino, una película que, como digo, va a tener ahora, yo creo, una segunda carrera, porque es el momento de Camino. Ha sido un poquito largo el camino también, ¿no?, de la película, pero me parece que con estas candidaturas la película va a volver a la cartelera, seguramente a los mejores cines o los más importantes, y va a tener oportunidad de verla mucha más gente. Yo no sé, es una lectura que ayer cuando ya nos anticipabas que podía estar ocurriendo esto, que podía estar mascándose lo que ha sucedido, ese triunfo arrollador de Camino en esta nueva edición de los premios Goya, en la edición número 23. Yo 23. No sé si ahí sois, se está empezando a hablar, y es una interpretación personal, pero creo que va a ocurrir a partir de mañana. Una enorme polémica en todos los medios de comunicación, una polémica además que va a tener cariz ideológico en muchas ocasiones, porque ha habido, bueno, pues ya no solo por el productor, Jaime Roures, por la persona que está detrás de esta película y de la producción, sino también por la temática, que va a provocar que varios medios de comunicación vayan a dudar mucho sobre la intencionalidad o no de celebrar y de entregar tantos premios a Camino. Estoy convencido. Hombre, hay que recordar que no es precisamente la película más premiada de la historia de los Goya. Ha habido veces, recuerdo ahora, hay Carmela, no sé si llevo 10 o no sé cuántas, Días Contados también tuvo muchos Goya. Es decir, bueno, pues lo que pasa es que el triunfo en principio no se esperaba, como decía, es una candidatura que ha ido ganando con el tiempo, ha ido ganando peso y luego que ha ganado casi todo, ha ganado los premios principales y ha ganado 6 de sus 7 nominaciones, con lo cual el triunfo es muy grande. Que va a haber polémica, naturalmente, la hubo cuando su estreno. Lo que pasa es que, bueno, el cine español, como ya hemos comentado más de una vez, no ha estado muy brillante este año, no ha llevado muchos titulares a las primeras páginas, precisamente, de los periódicos, y Camino es de esas películas que, bueno, pues en una aceptación regular, mediana, no ha sido muy espectacular, pero desde su estreno, polémica sí que ha tenido. Ciertos sectores de la Iglesia, ciertos sectores conservadores, se ven enormemente atacados, se ven reflejados, según ellos, desde la mala fe y desde la mentira, según Fesser y según otras muchas opiniones, desde la absoluta realidad, y naturalmente esos sectores, acompañados de la prensa también más conservadora, han estado en contra desde el primer momento. Este triunfo en los Goya lo que va a hacer es reavivar la polémica, cosa que, entre otras cosas, le viene muy bien a la película. Hablando de películas, se preguntaba Jesús qué es lo que habrá pasado con esas 15 nominaciones de los Girasoles Ciegos. Y digo que ha caído alguna, pero que lo de caer era un poco metafórico, ¿verdad? Pues es tremendo, porque los Girasoles Ciegos y Solo Quiero Caminar, dos de las en principio favoritas, se han quedado con un solo Goya. El de Solo Quiero Caminar, el premio a la fotografía, que hay que reconocer que está bastante bien, realmente es un Goya merecido, pero solo uno. Y los Girasoles Ciegos, de toda esa catarata de nominaciones, solo un premio al guión adaptado de Azcona y de Cuerda, que por cierto es malísimo el guión, de manera que ha sido un auténtico premio consolación. Algo había que hacer, había que premiar a Cuerda de alguna manera, José Luis Cuerda. Han optado, yo creo, por premiarle este guión. La memoria de Azcona también siempre es importante, de manera que las dos películas que tenían más nominaciones se han ido con una sola estatuilla a su casa. Mejor ha quedado, por ejemplo, Los Crímenes de Oxford, la otra película que optaba al gran premio, que se ha llevado 3. El Goya a la mejor música, al mejor montaje y a la dirección de producción, que es un premio importante, no cabe duda. Tres. Sí. Dime. Sí, sí, no, y te decía que casualmente pasaba por España, dijo, voy a acudir a la ceremonia Penélope Cruz, oye, y se ha llevado también su estatuilla. Acompañada de Benicio del Toro, ¿verdad? Comentábamos sí. Hace muy poco que las dos grandes estrellas que acudían a la gala de los Goya difícilmente se iban a ir sin él. Efectivamente así ha sido. Vicky Cristina Barcelona ha merecido el Goya que le corresponde a Penélope Cruz, como es lógico, y el Che, el argentino, pues se ha llevado 3 Goyas, uno a la dirección artística, que también es un premio importante, dos, a la dirección artística y otro al actor protagonista Benicio del Toro. Te decía que otra de las grandes triunfadoras de la noche, en tono menor, pero sí en números absolutos, ha sido esa especie de curiosidad que se llama El Truco del Manco, dirigida por Santiago Zanó y protagonizada por Juan Manuel Montilla, el Langui, el líder de la excepción, este chaval que va el hombre con su tremenda minusvalía física, pues nada menos que 3 de 3, es decir, el 100% de los premios. La mejor canción, actor revelación para Juan Manuel Montilla, y mejor director Nobel, Santiago Zanú. Yo estos premios revelaciones, la verdad es que siempre los discuto un poco. Este chico está estupendo en su papel, pero no cabe duda de que se representa a sí mismo y que él mismo lo reconoce. Ha hecho un discurso espléndido, que me imagino que ya se habrá podido ver por televisión. Yo creo que está muchísimo mejor como orador que como actor, que realmente, pues hombre, revelación, pues seguramente, actor habrá que verlo. Es un poco el caso también de Nerea Camacho, que es una nena encantadora, es un verdadero ángel, ¿no? Y está bien que le den el premio si eso puede hacer que la chiquilla se ponga a estudiar. Que sea una actriz ahora mismo, pues es discutible, porque es su primera película, está muy bien dirigida, está llevada para en volandas entre todos los miembros de la película, y la nena ha ganado el premio que se merece. Pero para ser actriz hay que hacer alguna cosa más, ¿no? Y se ha roto un Goya, me dicen, ¿no? Bueno, esto es fantástico. El Goya a los efectos especiales, que ha ganado Mortadelo y Filemón, se han llevado 2, uno al maquillaje, que era casi obligado, y otro los efectos especiales. Cuando Javier Gutiérrez ha entregado la estatuilla, todos hemos pensado que era una cosa tan graciosa que qué bien les quedaba, porque el Goya se ha caído al suelo y se ha partido por la mitad. Resulta que no era un efecto especial, es que se ha roto de verdad. La estatuilla del Goya es mucho más frágil de lo que parece, y se han llevado, bueno, les han traído otro corriendo, claro, pero se han llevado un susto tremendo, porque se encontraban con que su Goya, su premio, tenía la cabeza por un lado y el tronco por otro, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué tal ha estado la parte de la ceremonia dedicada al homenaje a Jesús Franco? Hombre, pues como se esperaba, claro, Jesús Franco, dentro de lo que yo siempre califico de humorismo, ¿verdad? Uh-huh. Dar un Goya de honor a Jesús Franco, un director que ha hecho 200 películas y todas malas, ¿verdad? Aquí ha habido mucha discusión porque decían, no hombre, no, alguna no es tan mala. Bueno, entonces 150 malas y 50 peores, ¿no? Pero el hombre, desde luego, es toda una figura, ¿no? Ha hecho absolutamente todos esos géneros o esos subgéneros, ¿no? El erotismo, el terror, la especie de pseudo-western, siempre con señoritas desnudas, sí, a ser posible. Tiene clase, bueno, tiene películas de clase B, C, W, beta y también X, ¿no? Y también X, unas cuantas, sí. Y entonces, pues hombre, sí, lo que es desde luego es un estajanovista de la cinematografía, es decir, no ha parado de trabajar, ha hecho 8 y 10 películas al año, 2 o 3 al mismo tiempo muchas veces, y la verdad es que todas ellas sí que tienen gracia, ¿no? Porque realmente tampoco él pretende ser Kubrick, no es como otros que son igual de malos que él y encima se creen que son maravillosos, ¿no? Ajá, eso también no, el hombre, claro, el hombre ha estado bien, ha estado fenomenal, está pues un poquito delicado, va en silla de ruedas ya porque las piernas no le aguantan, tiene mal aspecto realmente, y luego sin embargo la cabeza le funciona muy bien y está muy gracioso. Hemos charlado con él en distintos corrillos y tal, y está encantado, está estupendo, y no es que pueda volver a hacer cine, pero como le dejen una posibilidad, vuelve a poner a 4 señoras desnudas pegándose tiros por ahí y nos hace otra de las suyas. José Manuel Esquivano, imagino que ahora ya, una vez que se han entregado los premios, el momento de las declaraciones, de las entrevistas de los periodistas y también un poco de empezar a valorar y a relajarse, ¿no? Tomando esa, sí, pues, sí, ese pequeño, sí, aperitivo final. Hombre, estoy aquí en una esquinita, ¿verdad?, de este gran salón de la planta superior. Han sacado el jamón hace un ratito, que es el punto álgido aquí en esta posgala, ¿verdad? Y la gente pues está comiendo y bebiendo, que muchos de ellos es a lo que vienen aquí, como normalmente no pueden darse este atracón, pues aprovechan la gala de los Goya para ponerse estupendamente. No las grandes figuras que se supone que ganan algo más, pero esto está llenito, llenito de esos actores y actrices secundarios, de los que jamás se les ve una película ya, pero siempre están en todas las galas. Son figuras obligadas y la verdad es que adornan mucho, porque están ellas muy guapas y ellos muy caballerosos y muy hermosos todos. Pues nos contarás todos los secretos y todo lo que ocurra a partir de ahora la semana que sí, viene, señor, en el callejón, y valoraremos y veremos qué es lo que se respira a partir de mañana por la mañana y si hay esa polémica de el la efecto que estamos hablando. Muy Muchas bien. Gracias, José Manuel. Gracias, Bruno. Un abrazo para todos. Bueno, ya has descubierto, Jesús, sí, la cantidad de premios que se bueno, han dado a Girasoles Ciegos, ¿verdad? Caída en picado, uno. Sí. Bueno, yo creo que esa es la grandeza que tienen los Goya. Si supiéramos exactamente lo que iban a dar a cada uno, no tendría demasiada gracia, ¿no? Así que es bueno que este tipo de cosas ocurran y que hasta el último momento no se desvele el misterio de a quién pueden ir esas estatuillas dentro de un número muy limitado de películas que hay, claro. Pero bueno, eso yo creo que siempre es positivo, que nunca se filtre información antes de tiempo. Bueno, en este caso, vale. En este caso, sí. Lo digo porque la presencia de Benicio del Toro y Penélope Cruz pues era como un poco... Ya, hombre, sí, en esos casos sí, pero bueno, seguro que había... Ayer cantamos cada uno de los Goya, sí. Ayer todos. Sí, prácticamente. Ayer, ¿quiénes escucharon ayer? Los callejón, sabe bueno, todas, sabe todos los entresijos, ¿no? Pero bueno, a nivel general, yo sí que estuve leyendo un poco la prensa y por la mañana y tal, por lo que he estado viendo, sí que ha coincidido varios, pero hay otros que seguro que ha sido una auténtica sí, claro, sorpresa, evidente, ¿no? A eso me refiero, que por lo menos no se desvele todo. En cuanto a premios, Carlos, ¿cuáles son las 10 especies premiadas por los científicos para volver a la vida después de haberse extinguido hace cientos, miles o millones de años? Antes de empezar el debate, si me decía, pero no, que vuelvan a la vida. Esa sería una cuestión que habría que considerar. Es verdad que la revista New Science ha publicado... lo que les vamos a dar. Sí, además, sobre todo, menos sorpresa. Pues ha publicado una selección de 10 especies. Atención, esto es importante. No que puedan volver a la vida, sino las que tienen más posibilidades técnicas de poder llevarlo adelante. La publicación de este top 10 de especies que podrían ser resucitadas... La publica, yo creo, en España, El Mundo, no sé si es algún periódico o alguna publicación más. Pero en cualquier caso, el criterio que han seguido es, primero, la importancia, es decir, cuál sería más llamativo desde el punto de vista de nuestro mundo actual. Y segundo, la facilidad, es decir, cuáles serían más sencillas de llevar adelante. La encabeza, y esta es la gran sorpresa, bueno, toda esta noticia surgió a partir de a la revista, se le ocurrió a partir de del descubrimiento de, como sabéis, del éxito, porque ya se llevaba intentando tiempo, de lograr la secuencia del ADN nuclear de un mamut que se extinguió hace 3.500 años, y que se había encontrado en Siberia. Siberia es la gran mina de... Que es menos de lo que dice, porque sabes que el mamut en algunas informaciones estaba de hace 10.000 años, en otras de 6.000, y realmente parece que hasta hace 3.000, o sea que... Menos. Ha sido mucho más reciente, incluso que... No, 1.500 años. 1.500. Sí, había mamuts en la zona de la península de Kamchatka hace unos 1.500 años. Exactamente. Pero hace unos 2.500 años. Por cierto, ahora que hablamos, perdona Carlos, de especies que se han extinguido hace, pues eso, cientos o miles o millones de años, en las próximas semanas, en los próximos meses, va a seguir ocurriendo nuevas especies y, por supuesto, está con nosotros también Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, buenas. Luego lo contaremos en el termómetro de la Tierra, pero ciertamente que eso no es algo del pasado, sino que es algo del presente y del futuro, ¿verdad? Uh-huh. Hablaremos de los pingüinos en la Antártida. Exacto. Además de la especie de pingüinos mayor, la más grande. Y que puede extinguirse en este siglo. En este siglo. Vamos a dar cifras porque hablan los expertos de hasta un 87% de menos especies, concretamente de pingüinos en la Antártida. ¿Quién sabe si esos pingüinos serán la especie undécima en tener que ser resucitada? No, pero la primera es quizá la que más esperanzas ha generado y las que más investigaciones ha protagonizado, que son los mamuts, ¿no? Claro, es la que aparentemente parece la más posible, porque ten en cuenta que digamos que el proceso es, primero, conseguir la secuencia del ADN y, segundo, buscar una madre portadora, es decir, cuál sería el animal más próximo para poder hacer como de transportista desde la nada hasta el lograr resucitar el animal. El objetivo número uno que fijaba la revista Science, dentro de las posibilidades y de la posible locura que sería esto, sería el Neandertal, nuestro pariente humano, es decir, los hombres más similares a nosotros que ha habido en la historia. Hay algo importante sobre el caso del Neandertal. Es cierto que nosotros no compartimos su ADN, con lo cual quiere decir que si nos mezclamos con ellos, nosotros no hemos heredado nada de ellos. Pero eso no significa que no hubiera cruce de especies. Voy a intentar explicarlo. Podría haber cruce de especies y que fuera un híbrido, es decir, que el cruce de las especies no tuviera trascendencia. Esto sería, por ejemplo, el caso de las dudas que plantean algunos restos de Neandertal, como por ejemplo unos que se encontraron hace relativamente poco tiempo en Portugal, que por cierto eran muy recientes, eran restos humanos de hace unos 24.000 años, pero que parecían tener algunos elementos dentro de la estructura de los huesos que parecían aproximarlos mucho a los Neandertal, aunque todavía entender que se trataba no de otros hombres, sino de nosotros, de cromañones, de sapiens. En cualquier caso, el hecho cierto es que... Hace poco salió una noticia diciendo que el último refugio de los Neandertal... Gibraltar, ¿no? Sí, exacto. Hace 24.000 años, por sus características medioambientales especiales, que era como una especie de reducto en el cual, bueno, pues podían seguir sobreviviendo, sí, ¿no? Sobre todo por el clima, que era un clima mucho más bonancible. El hecho cierto es que, bueno, es muy probable que a lo largo de este año tengamos el ADN completo al 100% del Neandertal secuenciado, con lo cual el camino para poder resucitarlo, volverlo a la vida, sería utilizar, si se consigue demostrar que llegó a haber hibridación, pues parece bastante sencillo cuál es el camino. Sería una madre humana la que daría lugar al nacimiento, a la vuelta al mundo de un hombre de Neandertal. Esto es un auténtico disparate. Pero bueno, la verdad es que disparates o no, se han hecho cada cosa en el planeta que... Es un disparate, luego que les veríamos. Que eso, ¿qué harías luego con un Neandertal? Bueno, no, pues sería con la que contigo, tampoco sería tan diferente. Es decir, un Neandertal pues parecía desapercibido, ¿no? Sería una especie de tipo... Sí, parece un... Claro, de tipo brutote, así, con una cara un poco bestia, pero nada más, sería muy parecido a nosotros. El segundo en la lista, y este es muy interesante, es el tigre de dientes de sable, el Smilodon fatalis. El Smilodon es el mayor carnívoro que ha habido en todos los tiempos felino, porque el mayor de todos es, luego lo veremos, va el tercero, es el oso de cara corta. Pero digamos que el tigre de dientes de sable, el conocidísimo tigre de dientes de sable, desapareció hace relativamente también poco tiempo, hace unos 8.000. ¿Y es que desapareció por completo? Sí, ahora vamos con los que puede que no desaparecieran. Uh-huh. Oficialmente hace unos 8.000 años. Sí, sí. Parece haber pruebas bastante sólidas de que había tigres de dientes de sable hace unos 4.000 o 5.000. Y como sabéis, para algunos criptozoólogos, hasta hace muchísimo menos. Le están quitando de las listas incluso en la criptozoología, porque las zonas en las que se fijaron las últimas ubicaciones... Es muy poco probable que un bicho tan grande pase desapercibido. Era una cosa bastante grande, era más del doble que un león, era un animal tremendo. Y aunque faltan algunos elementos para completar el ADN al 100%, se encontraron en la brea, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles al lado, se encontraron en unos agujeros de alquitrán restos de tigres intensables, de los cuales se ha conseguido sacar ADN, aunque no está completo. El tercero es el oso de cara corta, es decir, el oso de las cavernas, un monstruo que hay que ver cráneos para ver lo que era. Yo he visto una garra de un oso de las cavernas y es más grande que este micrófono. O sea, era un bicho que debía dar terror a cualquiera. Desapareció hace unos 7.000 años y uno de sus últimos hábitats fue el norte de España. los había en las zonas de las cuevas del norte, bueno, en las proximidades de los hábitats humanos, convivieron con Neandertals y con Homo sapiens y vivieron en Europa. La verdad es que los últimos Artiodactylus simus que vivieron hace unos 7-8 mil años y también era un bicho gigantesco. El problema es que el por parentesco no es el Kodiak o el oso blanco, los más próximos a él, sino un oso pequeñito que vive en América del Sur, que es mucho más chiquitito que él, con lo cual habría ciertos problemas, por decirlo de manera, de transporte, para ver cómo llevarle a la vida. El cuarto es el más sencillo de todos, es el tigre de Tasmania, porque desapareció hace muy poco, en 1936, es una de las desapariciones del siglo XX, y los científicos australianos conservaron restos de piel y de elementos muy bien cuidados, con lo cual se ha sacado el ADN con total sencillez el año pasado. El ADN... Este es el que todavía dicen que hay filmaciones modernas. Efectivamente, es el que se sospecha que podría haber alguno. Claro, es poco probable. Para mí, yo de los que tengo en la lista de los más probables como criptozoólogo, vamos, que como aficionado a la criptozoología, pero hay, como muy bien dices, hay posibilidades. La verdad es que el resto, a partir de ahí, todos tienen el mismo problema, que es cómo hacer el transporte, es decir, cómo conseguir llevarles a la vida. Porque, por ejemplo, el siguiente sería el gliptodonte. El gliptodonte es una especie de armadillo de cerca de 3 metros de tamaño que desapareció hace unos 7.000 años en América del Sur. No hay restos, no forma parte de las listas criptozoológicas, pero tiene un problema. Y es que el pariente más cercano es el armadillo gigante, pero el armadillo gigante es en realidad un enano al lado del gliptodonte, con lo cual sería muy difícil que lo trajera al mundo. El sexto es el rinoceronte lanudo. No se tiene el ADN completo, pero sin embargo se sabe que se va a tener. Y dice, ¿por qué sabe que se va a tener? Porque su último hábitat de vida, hace solo 5.000 años, estaba en el norte de Siberia. Y, dadas las experiencias que hay con mamuts y con otros animales, los científicos rusos están casi seguros de que van a encontrar uno antes de que acabe la década, seguro, prácticamente intacto. El séptimo es el dodo. Este es un animal, como en el caso de Tasmania, que hemos citado, exterminado por europeos. Y además, en tiempo reciente, lo mataron los holandeses en la isla de Mauricio. Es un pajarraco feísimo, que no sepa qué quiere volver a la vida a nadie, porque es más feo. Que en cualquier caso... Y un poco tonto, era tonto, por eso desapareció. Desapareció por la tonta. No tenía miedo. Sí, los cazaban por su arcade y le pegaban un garrotazo. Claro, como la gente... Así de bruta. O sea que volvería a extinguirse. Volvería a extinguirse. Se quedaría por algún lado, porque era tonto. Entonces, bueno, el dodo, que tenía el mismo nombre que el sargento que iba con que acompañaba al inspector Cluso. Entonces, bueno, un bicho así... Era lento y tonto. Y desapareció, se sabe, en 1652. Bueno, fue en el siglo XVII. Se encontró el último, y la verdad es que lo único que se les ocurre para poder hacer que vuelva a la vida sería usar palomas, lo cual es muy difícil. El octavo es mi favorito, el de Jesús. El octavo es el milodonte, hombre, el perezoso gigante. Técnicamente desapareció hace 5.000 años, pero hay pruebas bastante sólidas de que lo sabía hace 2.000 y pico. Y si hay pruebas. Según Tevizoren, están ahí. Gente de Funai que puede que estén ahí. Con otro nombre llamado Mapinguari. Efectivamente. Podría ser el Mapinguari. Es uno de los animales criptozoológicos de los que más pruebas hay. Y claro, los científicos aquí lo que se trata es que no se trata de buscar al pariente cercano más próximo, que es el perezoso, que es un enano, sino que se trata de encontrarle a él. Porque este es de los que hay posibilidades de que todavía existe en una zona bastante grande, en torno a la zona del área del Xingu y del estado brasileño Rondônia. Lo que pasa, claro, la zona de hábitat es como el tamaño de Andalucía y viven unas 400 personas, que tampoco es como para encontrarle con facilidad. El noveno sería el MOA. El MOA es otro muy interesante porque el MOA se ha extinguido tan recientemente. El MOA era también una gallina como para verla. Medía unos 3 metros de altura y desapareció. Los últimos llegaron a convivir con los blancos, llegaron a conocer Nueva Zelanda sin verlos, pero se sabía que existían. Es decir, existían en las zonas interiores de los bosques de Nueva Zelanda, y los últimos desaparecieron hace solamente 200 años. Es decir, con lo cual, reconstruir un moa, o sea, un pájaro de 3 metros y medio de altura, sería posible. Era un poco grande, porque pesaba 250 kilos en las versiones más pequeñas, lo cual le hace un poco grande para que un avestruz tenga un huevo de moa. Pero el hecho cierto es que huevos de moa tenemos a patadas, y los científicos neozelandeses han extraído el ADN sin gran problema. Y el décimo es europeo. Es el único europeo reciente, porque no hablo de los otros europeos como el oso de las cavernas, que vivieron hace miles de años, que es el alce irlandés. El alce irlandés, que tenía cuernos de 4 metros, desapareció hace solamente 5.000 años. O sea, llegó a convivir en el neolítico europeo, y el problema vuelve a ser el mismo. Hay ADN suficiente, piensan que se puede encontrar con mucha facilidad, pero ¿a qué ciervo le metes una teca de que va a desarrollar cuernos de 4 metros? Entonces, la verdad es que es el mismo problema. Se trata de fauna gigante del Pleistoceno que desapareció en su mayoría por causa en gran parte humana y en gran medida por el cambio climático, que se sabe que se puede volver a la vida, pero, y este es el debate científico-técnico, todos estos animales que he dicho, los 10 podrían volver a la vida probablemente en 25 o 30 años. ¿Merece la pena? Yo soy de los que sabéis que piensa que no. Por lo que decías, entre otras cosas, y por lo que decía Martín hace tan solo un momento, primero el uso que se le va a dar, ¿no? Y segundo, la utilidad por las cosas, ¿no? Vamos a intentar salvar las que están en peligro y ya... Hombre, bueno, pues sí. Carlos sostiene que si están en peligro es por algo y que si se extinguen no pasa nada. No, yo creo que... yo sabéis que soy muy partidario... no partidario. Creo, en cierto modo, que la tesis Gaia defiende una teoría muy correcta. Y es que incluso si nosotros somos un error, somos un error. Es decir, que la naturaleza nos va a corregir, queramos o no, que no es un problema. Yo sabéis que pienso que el cosmos tiene una lógica, si no, esto no tendría ningún sentido, y que si hacemos algo mal y desaparecemos, aunque lo hagamos bien, y si desaparecemos por mala suerte, pues no pasa absolutamente nada. Es decir, que estamos hechos así, que la naturaleza funciona de esta forma, y que no veo qué sentido podría tener los bosques, por ejemplo, no sé, meter en Doñana un tigre de dientes de sable. Que sería un poco absurdo, basándonos ya con los 8 linces o 9 que hay por ahí, que son como funcionarios, ¿eh?, cuidaditos y con su sueldo, para meter ahora un no sé, no sé qué haría, qué papel tendría un rinoceronte lanudo o un, no sé, o un tigre de las cavernas, ¿eh? Fíjate, de toda la lista que has citado ahí, prácticamente, salvo un par de ellas, todos han sido extinguidos, esas especies animales, por cambios climáticos. Exacto, por cuestiones. Exacto. Bueno, unos cuantos por el hombre, de los que he citado, hay 4. Sí, hay algunos, sí, por ejemplo, el MOA y el Dodo son clarísimos, y alguno más. Pero en general, todos tienen que ver con dos catástrofes muy definidas, muy cronológicamente orientadas. Fíjate, que eran las de hace 12.000 años y la de hace 8.000 años. Exacto, fueron el final de última glaciación y la catástrofe esta extraña que ocurrió en el mundo hace unos 10.000 años, y el resto son recientes por mano humana. Pero por cierto, los de mano humana tienen un punto muy interesante. Hoy había una noticia, no la he podido traer, que demuestra que los seres humanos acabamos en Europa con las hienas porque eran unos competidores de espacio de caza. Entonces se decidió, o sea, es una especie de voluntad no planificada, pero al fin y al cabo llevada adelante, de eliminar a un competidor en el nicho ecológico al que los humanos acaban de llegar a Europa. Es decir, una época en la que había ya neandertales, pero en tanto que los neandertales no consiguieron acabar con las hienas europeas, los humanos sí. Es algo parecido a lo que ocurrió con el león de Tracia, por un ejemplo. Es decir, el león de Tracia estorbaba en las zonas de campo de caza del este de Europa y lo exterminaron los seres humanos sin ningún problema. Bueno, en este caso hay algo muy curioso que afectaría, por ejemplo, al MOA. Si el moho hubiera vivido en una zona que no hubiera sido de selva densa, es muy probable que hubiera sobrevivido, porque era un animal que tenía cierta utilidad. Es decir, es, por ejemplo, el ejemplo de la diferencia que existe entre la jirafa y el caballo. El caballo es un animal útil para el ser humano, porque transporta a la vaca porque se la come, pero la jirafa no es ninguna de las dos cosas. Corre más riesgo de extinguirse en ese sentido, porque en este caso no es porque le haga la competencia a los seres humanos, sino porque no les obtiene, no tienen de ella ningún beneficio. Ni carne, ni transporte, nada. Entonces, bueno, ese es otro de los elementos que ha influido. O sea, es decir, si el ser humano hubiera podido exterminar al tigre dientes de sable o al oso de las cavernas, lo hubiera hecho. El problema es que no se dejaba. O sea, exterminó otro factor. 38 minutos sobre la una de la madrugada. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Tiempo ahora, Martín, para la noticia, el avance científico de la semana. Un descubrimiento, la verdad es que es muy sorprendente. Es un tema que a los oyentes de La Rosa de los Vientos les gusta, evidentemente hablamos de futuro, y de algo que puede solucionar, por ejemplo, caos como los vividos recientemente con la nieve, ¿no? Podríamos, en lugar de tomar un avión para viajar, directamente como capitán, como Spock, por ejemplo, teletransportarnos. Pero antes de llegar a eso, los primeros estudios que están haciéndose, por lo menos de lo que se tratan es de conseguir transportar información. Exacto. Y hacer que vengamos a la redacción de Onda Cero y digamos, bueno, este ordenador va de maravilla. En el fondo, los seres humanos somos información, somos una serie de átomos. Pues bien, lo que se ha conseguido ahora, gracias a científicos norteamericanos de la Universidad de Maryland y de la Universidad de Michigan, es teletransportar por primera vez información entre dos átomos situados en dos recintos separados entre sí por espacio de un metro. La investigación llevada a cabo por estos expertos tiene como objetivo una serie de aplicaciones que tienen que ver con la informática, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver en definitiva con el futuro, porque no olvidemos que la teletransportación no deja de ser la forma posible de transporte, ya no la más misteriosa y más de ciencia ficción, sino que poco a poco se va convirtiendo en una realidad, pero a tamaño ínfimo. Pero estamos hablando ahora de átomos. La información la ha publicado la revista Science, que certifica en este trabajo que esa información teletransportada entre dos átomos, de átomo a átomo, puede recuperarse, que esta es la gran innovación, que esa información pueda ser recuperada, almacenada y examinada a la perfección en un 90% de las ocasiones. Esta investigación científica, que tiene que ver, por supuesto, con la física cuántica, tenía como objetivo probar el método llamado de entrelazamiento cuántico, que solo se da a escala, lógicamente, atómica y subatómica, que consiste que una vez que dos objetos cuánticos son llevados a un estado entrelazado, sus propiedades permanezcan relacionadas y las de una puedan transportarse sin ningún medio entre sí a la otra. En la primera parte de este proceso científico, los expertos entrelazaron los estados cuánticos de dos átomos de iterbio y posteriormente cada ión fue aislado en una cámara y quedó suspendido dentro de una cápsula invisible formada por campos electromagnéticos rodeados por electrodos metálicos y separados un átomo del otro por espacio de un metro. Posteriormente, los científicos han identificado que en ambos iones, en dos estados diferentes, uno de ellos de alta y el otro de baja energía, diferenciables y que permitieran distinguir la situación en la que se encontraban uno de otro, es decir, que tuvieran unas propiedades, es decir, una información distinta entre ambos. Posteriormente, ya como la parte definitiva de este estudio, los iones fueron excitados durante una billonésima parte de segundo, lo que científicamente es un psicosegundo. Esta excitación de los iones se llevó a cabo con un láser para que emitieran un único fotón que fue capturado y registrado por herramientas especializadas que podían medir esa información y que detectaron que efectivamente cualquier efecto producido en ese primer átomo era recibido por el segundo, del modo en el que es la teletransportación. Es decir, se cambiaba la información, pasaba de un lado a otro, pero en realidad estaba en dos lugares a la vez esa misma información. El objetivo final de esta investigación es ir encontrando poco a poco aplicaciones mayores para poder comunicarnos y poder comunicar información cuántica a través de distancias mucho más largas. Hablamos ya de un metro, pero poco a poco los avances en este sentido, yo no sé si un día llegarán a ese Spock teletransportame, pero quizá cosas más importantes que esas incluso. Me estaba acordando porque que hace poco volvía de nuevo a salir a la luz pública la idea del ascensor espacial. Sí. De la posibilidad ya técnica de ir construyendo un ascensor que permitiera subir a la Estación Espacial Universal, por ejemplo. Algo tan aparentemente extraño como eso, que sin embargo se autorizó ya en la época de Tucholsky, hace más de 100 años. Bueno, pues en el caso del teletransporte es el problema de la información en los elementos que están nucleados en átomos, no en bits. Todo el mundo transporta ahora por radiofrecuencia o por Bluetooth, por ejemplo, un fichero. Pero los ficheros no tienen un núcleo atómico. Están nucleados fuera de elementos físicos del universo. Entonces no tienes ese problema. El problema es que para transportar materia tienes que reconstruirla. Es decir, por eso has dicho algo muy interesante. Y esto es materia, claro, lo que se ha logrado. Ahí estamos hablando de materia, pero has dicho algo muy interesante. Necesitamos información. Fijaros, ahí está lo importante. Fíjate que cuando tú transportas de un ordenador a otro por Bluetooth un fichero, los tienes en los dos, el que lo transporta y el que lo recibe. Simplemente lo estás clonando en realidad. Estás haciendo una duplicación. Y esta investigación, claro, en cierto modo, en la práctica es lo mismo. ¿No? La única diferencia es que Spock, cuando Scotty transportaba a Spock, luego destruía su copia. Exacto. Por decir una forma. Pero aquí habría lo que decía, Spock. Exacto. Esa es la diferencia todavía. Pero en eso es esta. Yo creo que cuesta muchísimo hasta que se llegue al extremo de poder hacer lo que hacían en Star Trek, pero jobar, es la manera de empezar. Desde luego. Yo creo que lo que es erróneo es la palabra teletransportación. No sería realmente una teletransportación en el sentido de que es una telecopia que luego tú destruyes. Exactamente, no estás desintegrando un átomo para luego hacerle aparecer en otro lugar, que eso sí sería. Porque si lo puedes hacer con un átomo, lo puedes hacer con miles de átomos y por lo tanto lo puedes hacer con un ser humano, con una planta o con un animal. Pero en este caso es una información que pasa a otro lugar, es decir, se clona mientras el original también permanece. Entonces, sí que es un primer paso, pero que forma parte de una de las consecuencias de esa teoría cuántica que tan polémica fue en su momento cuando se quedó planteada, que era la interrelación. Fíjate que además esto nos puede traer otros campos muy, muy curiosos, que es el campo holográfico, es decir, lo que contiene una de esas partículas, un átomo, lo puede contener otro átomo que ha estado en conexión sobre todos sus núcleos, y sería la teoría de los campos morfogenéticos. Es decir, lo que decía un poco esa teoría que tú has desarrollado, Bruno, era que si en un momento dado estos dos átomos estaban en contacto, esto se había desarrollado a nivel teórico. Ahora lo bueno es que se ha conocido a nivel práctico. Si en algún momento habían estado en contacto dos átomos, cuando estos dos átomos tú los separabas, si a uno de esos átomos tú le estimulabas de una forma, de una manera concreta, el otro estuviera a un metro, estuviera a un kilómetro, reaccionaba exactamente igual. Claro, es que eso es muy curioso. Efectivamente, la teoría de los campos morfogenéticos, ¿cómo se llama el que la creo? Rupert Sheldrake. El caso Sheldrake es interesante porque da una explicación además muy interesante a lo que luego han desarrollado algunas personas que consideran que la conciencia en realidad opera así porque el cerebro es una estructura holográfica. Claro, que sería muy posible, lo que pasa es que no está probado 100%. Muy curioso. Jesús, una información, estas horas de la noche no afecta a nuestros oyentes porque están despiertos, bueno, por lo menos los que nos escuchan en directo. El mundo de las pesadillas y de los sueños, tenemos varias informaciones. Una de ellas hace alusión, bueno, pues a la cantidad de sueños y de pesadillas que puede tener un hombre y una mujer. Son diferentes, las mujeres están más sometidas a esta, bueno, pues valga la redundancia, ¿no?, a esta auténtica pesadilla. Sí, fíjate, es un dato muy curioso porque lo que intenta decir este estudio dirigido por una investigadora de la Universidad Occidente de Inglaterra, estamos hablando de Bristol, es que las mujeres cuando tienen sueños y esos sueños se convierten en pesadillas son más traumáticas y más angustiosas que las de los hombres. Y bueno, es lo que han intentado indagar, es decir, lo que han hecho es que esas pesadillas son más desagradables por la carga emocional negativa que tienen implicadas esas pesadillas, porque suelen estar relacionadas con vivencias de su vida pesada o con vivencias de su familia. Entonces eso parece que a las mujeres las angustia y se recrea de alguna manera cuando están también durmiendo. Uh-huh. Bueno, pues es curioso, ¿no?, porque se hizo pruebas, ¿no?, entre estudiantes de primer año de psicología de esta universidad, la Universidad de Occidente de Inglaterra, y las conclusiones fueron curiosas en ese sentido, ¿no?, de que también se lo hicieron con hombres, es decir, todo este análisis eran 100 mujeres y cerca de 93 hombres, todos de ellos en edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, todos eran estudiantes de primer año de psicología, como digo, y la idea era focalizar su interés en un nuevo aspecto de los sueños. Bueno, vamos a ver, no que lo que sueñan, que de eso se ha hecho muchos análisis y muchos estudios, sino qué pesadillas pueden tener cuando el sueño se convierte en bastante angustioso. Y se dieron cuenta de eso, que sencillamente las pesadillas de las mujeres se pueden dividir en tres categorías. ¿Qué son? Los sueños de terror, de persecuciones y amenazas, poco dentro de la misma, del mismo globo se podía meter a las tres. Sueños de pérdidas, de pérdidas de personas queridas, y sueños de amor. O, bueno, de amor y desamor, se podría uh-huh. decir, ¿no? Y luego habría como una categoría distinta que serían sueños confusos, es decir, donde se podría englobar en cualquiera de estas tres, pero serían sueños confusos donde no tienen una lógica o no son coherentes. Pero básicamente las tres serían esos, los que acabo de comentar. Y todos ellos siempre con una carga emotiva muy angustiosa. Estamos hablando lógicamente, no quiere decir que todas las mujeres tengan pesadillas en este sentido, sino que de los experimentos que se hicieron a estas 100 mujeres y a los 93 hombres, las pesadillas que tenían esta carga angustiosa correspondían sobre todo a las mujeres. Bueno, la explicación un poco que se daba es que las pesadillas de las mujeres suelen ser emocionalmente más intensas y perturbadoras que la de los hombres. Y se empezó a averiguar qué temas son los que sueñan con pesadillas, ¿eh? Y cuando digo soñar estamos hablando siempre con este carácter de pesadilla, las mujeres y los hombres. Las mujeres, lo acabamos de comentar, sobre todo serían esos tres grupos, ¿no?, de terror, de persecuciones, de amenazas, de pérdidas, de amor o de sueños confusos. Pero los hombres, cuando se empezó a destacar la temática de los sueños masculinos, se dieron cuenta que los hombres tienen en sus malos sueños más referencias a ataques o amenazas serias. Sueños en que alguien les persigue, que alguien les está amenazando, que alguien les está robando, que alguien les quiere asesinar, que están peleándose, que hay unas peleas entre unos y otros, pero hay menos insultos y menos ataques encubiertos que los sueños o las pesadillas que tienen las mujeres. Por lo tanto, la pesadilla masculina es más material y la pesadilla femenina es más emocional. Claro, parece que hay una carga emotiva muchísimo mayor. Entonces, en esa carga emotiva es eso, como violencia más sutil, la de las mujeres en las pesadillas que ellas tienen, y sin embargo es una violencia más explícita la de los hombres. Un dato muy curioso que seguro que ahora muchos oyentes se estarán preguntando. que son las referencias sexuales. Bueno, pues en el estudio este también se indagó que mientras las mujeres sueñan pues mucho más con besos, con fantasías sexuales, los hombres soñaban más con actos más explícitos, ¿no? Que los besos era como algo más secundario. Entonces es muy curioso, ¿no? Por eso de que todos los hombres parece que piensan lo mismo. En este caso también parece que cuando sueñan y tienen pesadillas, sus pesadillas son reiterativas y son monotemáticas. Hablando de sueños, todos hemos pensado, bueno, todos hemos en ocasiones, además sabéis que el mundo del sueño, de la pesadilla, independientemente de una y otra, ha funcionado de una forma muy especial, que cuando la recordamos, cuando hay personas que tienen más facilidad, menos facilidad, pero a medida que pasa el día, a medida que pasan las horas, creíamos recordar muchas fases de ese sueño y poco a poco se van borrando, se van perdiendo piezas, se van perdiendo como fotogramas. Bueno, pues lo que pretende un equipo de científicos japoneses del Laboratorio de Neurociencia de Kioto es que esto no ocurra. La investigación la ha iniciado con varios voluntarios que se sometieron a un escáner de resonancia magnética, gracias al cual se logró registrar la actividad cerebral de estos individuos, mientras, bueno, pues tenían en su mente determinadas imágenes. Gracias a estas herramientas lo que se logró fue atribuir determinada reacción en el cerebro a una imagen en concreto. A medida que se ha avanzado en esta investigación y que se ha desarrollado este sistema, las imágenes pueden ir poco a poco, las imágenes cerebrales pueden ir poco a poco asociándose más a imágenes reales, a imágenes que hemos visto, porque el número de informaciones, la base de datos sobre la que se va trabajando es cada vez mayor. El científico del Instituto Max Planck de Leipzig en Alemania, John Dylan-Heiss, cree que el destino final de lo que están haciendo y de esta investigación que se está desarrollando es que en un momento determinado pueda no solo registrarse tal cual hemos tenido una ensoñación, un sueño, utilizando esta herramienta, este instrumental tecnológico, se podrá recuperar por completo nuestro sueño, sino que incluso podrán fabricarse sueños, se podrán, bueno, pues hasta casi, en cierto modo, leer la mente, porque es independiente prácticamente esta máquina de lectura de las imágenes de nuestro cerebro, es independiente de que se produzcan durante el sueño o no. Eso sí, un último dato, una noticia que me ha parecido muy curioso, se llama modafinila, es un fármaco que se está desarrollando en la Universidad de Surrey, en Gran Bretaña, que quienes lo tomen no van a tener que plantearse nada de esto, porque actúa directamente sobre los centros cerebrales que regulan los ciclos de sueño y de vigilia y que tienen por objetivo eliminar la necesidad de dormir. Y las investigaciones están muy avanzadas. Sin los efectos, por supuesto, ese fármaco lograría que no se produjeran los efectos en el cuerpo y en la mente de la ausencia de sueño y no tendría los efectos secundarios de otras sustancias como puede ser la cafeína o las anfetaminas, mediante lo cual se pueden lograr estados largos y prolongados sin sueño. Es decir, el futuro. Qué tremendo, ¿eh? Desde luego. Nada, no creo que podamos ya modificar. Automáticamente duplica la vida. Sí, claro, fíjate, además hay argumentos ya incluso de novelas de ciencia ficción, ¿no?, que van un poco por ahí, ¿no? Las empresas privadas están contentísimas. Sí, también. Pero claro, sí, las implicaciones que pueden tener. La jornada, esa jornada que querían aprobar y que van a aprobar antes o después en la Unión Europea de las 72 horas, bueno, pues, oye, va a venir con un regalo de este fármaco, ¿verdad? Sí. Pero no, en serio, la vida humana está organizada en torno al sueño. Si no durmieras, cambia completamente la estructura de nuestra sociedad. Desde luego. Si un grupo humano no hubiera dormido, sería el dueño del mundo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, digo históricamente, el sueño te condiciona y te limita. Pero la forma de condiciona todas las sociedades, condiciona todo. Nosotros estemos haciendo el programa a esta hora. Nuestra vida está totalmente condicionada por el sueño, por esa especie de ordenación, cerebral que tenemos todos, que necesitamos dormir, literalmente. Y la sociedad, el mundo, las ciudades necesitan también dormir. Todo descansa, es una excusa. Pero es que, lo dice Carlos, si una sociedad generara un microchip, por ejemplo, implantado en un ser humano, no le permitiera dormir, pero sin embargo estuviera igual de activo, es decir, esa sociedad, esa civilización arrasaría al resto. Porque es verdad que serían muchísimas más horas de producción, de creatividad, y otra cosa son las implicaciones negativas que puede tener todo esto, ¿no? Pero es cierto que el dormir, ¿sabes?, estamos hablando de un tercio de nuestra vida, lo pasamos durmiendo, con pesadillas o sus pesadillas. Eso, a nivel productivo, es nada, un desastre, ¿no?, para una empresa. No, y de la estructura de organización del mundo. Es que el mundo entero, como ha dicho Jesús, como ha dicho Bruno muy bien, si es que veas, si es que las ciudades duermen, descansan. Es decir, hay una especie de paralización de la vida humana durante un tiempo. Si todo el mundo estuviera activo permanentemente, hubiera cambiado completamente la estructura de la sociedad. Para mal, ¿no?, porque no hay nada que se haga por casualidad dentro de la biología. Pero fíjate, incluso en la estructura mecánica del cosmos, es decir, la existencia de la noche, ya tiene también una simbología. Es decir, es que el tiempo cambia en torno a nosotros. O sea, es que las sociedades que viven con periodos largos los ciclos, claro, de luz oscuridad, incluso si vives en el norte del mundo y vives permanente con 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, eso también te condiciona la estructura. Pero si ellos tienen de luz y oscuridad, aunque sean periodos de 6 meses, eso se ha utilizado como elemento de tortura, tanto los sueños, es decir, privar de sueño a alguien, como privarle de la oscuridad, por ejemplo. O sea, una de las torturas más sofisticadas y más crueles siempre es luz. Eso, es que siempre haya luz. Y la otra es que te estén interrumpiendo en el momento que tú estás entrando en una fase de sueño. Quien lleva 5.000 años durmiendo el sueño de los justos es Ozi, esa momia que apareció en los Alpes, pero lleva 5.000 años durmiendo ese sueño, el de los justos, pero por fin se hace justicia en el hecho y en el sentido de que ya se sabe por qué murió. Se sabe por qué murió, es curioso hasta dónde llega la ciencia, algo que era impensable hace unos cuantos años. Ahora podemos decir pues exactamente cómo murió y las fases o el orden cronológico de las heridas que fueron infligidas. Bueno, un poco para recordar al que todavía no lo sepa, que ya es raro, ¿no? Pero Ozi es el cuerpo momificado más antiguo del mundo. Se encontró en el año 1991 en un glaciar de los Alpes italianos y a partir de ahí se han empezado a hacer experimentos con esta momia, en las cosas que portaba, los tatuajes que tenía, las heridas que se notaban claramente en su piel. Incluso ha habido hasta una maldición, que alguna vez lo hemos comentado aquí, que todos aquellos que de una forma u otra han entrado en contacto con la momia, la han manipulado, pues al final han muerto, ¿no? Pero bueno, como toda buena momia tiene que tener su maldición anexa. Bueno, pues en este caso, el estudio que se ha hecho, lo que está desvelando es que este cuerpo momificado, con todo este tipo de heridas, corresponden a una secuencia cronológica que se puede determinar, y lo voy a resumir ahora. Es un estudio que ha llevado a cabo, bueno, pues varias universidades, pero sobre todo la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y el Instituto de Patología de Bolzano. De hecho, Bolzano, esta ciudad al norte de Italia, es la que custodia la momia. O sea, que no está en los Alpes italianos, sino que está en Bolzano. Bueno, el hecho es que han empezado a mirar ese orden cronológico y se han dado cuenta de que hay 3 heridas muy claras, y no todas infligidas en el mismo momento. Primero, un corte profundo en la mano derecha. Segundo, una herida por flecha cuya punta quedó incrustada bajo la axila izquierda. Y tercero, un golpe en la espalda con un objeto afilado. Estas son las 3 secuencias, o por lo menos las 3 clases de heridas que se ha detectado en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Se ha hecho una especie de reconstrucción. Esto sí que es casi reconstrucción forense. Quiere decir que en un principio, pues Ozi sufrió un grave corte en la mano derecha, posiblemente en una pelea con alguien que le perseguía, porque parece ser que es una persecución la que estuvo sometido. En un segundo ataque recibe el flechazo, es decir, logra conseguir unos metros, él va herido con la mano, pero le lanzan una flecha y como consecuencia de la cual empieza a desangrarse y cae al suelo. Parece que sobrevive unos minutos o incluso unas horas hasta que le dan el golpe final, el golpe que precipita su muerte. Los investigadores, tanto de Múnich como de Bolzano, realizaron este estudio inmunohistoquímico, donde valoraron todas las consecuencias y todos los patrones un poco que se detectaron en su cuerpo para detectar las señales de esta hemorragia fatal y final. Bueno, lo que no se puede determinar, porque sí se sabe cómo fue la muerte, casi con toda seguridad que tuvo esta secuencia, lo que no se puede determinar es por qué le llegaron a matar, el móvil. Hay una cosa muy clara, es decir, se le encuentran una serie de objetos que si fuera por robarle no estarían ahí. Entre ellos se le encuentra en un hacha de cobre. Esto en aquella época era un objeto de lo más preciado, así que un ladrón prehistórico no se lo hubiera dejado allí. Entonces, ¿cuál podría ser el otro móvil para que este hombre sufriera, descartando un poco también un asesinato ritual, como también en algunos casos ha dicho la información? Lo más probable es que este hombre fuera un pastor de ganado y que le robaran todo lo que llevaba con él, ¿no? Y a él le dejaran malherido, posiblemente le remataran con este golpe, pero no le interesaban las cosas que él llevaba, que portaba encima, sino más bien el ganado, los animales que iban con él. Fíjate qué curioso relación que le hemos hablado antes, que Ozzy es un caso interesante de una estirpe humana extinguida. Es un ser humano como nosotros, pero no hay descendientes de su grupo humano. También podría ser información, ¿no?, que les interesara por lo que supiera. Por sus... También podría ser, sí, las explicaciones son muy distintas, pero bueno, todo indica que podía ser por robarle el ganado. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, después continuamos con la tertulia. Carlos, si te parece, nos cuentas cómo serán las guerras del futuro. Bueno, no es exactamente eso, pero casi casi. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en esta tertulia Zona Cero, que está llegando hoy interesantísima de temas, una noticia de hoy mismo, bueno, nos habla, porque quedan 10 días tan solo, 10 días para que se cumplan los 200 años de nacimiento de Darwin. El 12 de febrero se produjo, hoy, en 2 de febrero, quedan solo 10 días, y bueno, pues lógicamente en estas fechas llegan las encuestas. La última nos llega desde el Reino Unido, y dice en su titular que más de la mitad de la población, más del 50%, el 51% para ser exactos, no acepta la teoría de la evolución de Charles Darwin en el país en el que precisamente nació Charles Darwin. El biólogo Richard Dawkins, este biólogo es el evolucionista por excelencia, casi casi, si me permiten la maldad, y la, bueno, pues lo hago abiertamente, el creador de esta nueva religión, porque es el responsable de esos anuncios en los autobuses, el primer responsable de esos anuncios, y lleva hasta extremos insospechados esa defensa. Dice que la denuncia lo que ha demostrado es la ignorancia de sus compatriotas. Seguramente la actitud de hombres como Charles Darwin, no, perdón, de hombres como Richard Dawkins, con perdón, es lo que provoca que no se entienda bien al completo teorías como las de Charles Darwin. No digo que Dawkins no lo entienda, sino que la forma de transmitirlo tan beligerante, tan talibán, creo que provoca rechazo a veces y provoca que uno de cada 13 británicos confiese que quiere y desea que se enseñen las teorías de creacionismo en las escuelas. Bueno, dos cuestiones. Una, a ver si estáis de acuerdo conmigo, y la otra es una opinión personal. Lo que es una opinión personal es que en realidad los que están en contra de Darwin, que los hay, los que están en contra, me refiero militantemente, no la gente que no cree en Darwin, lo que buscan es una cosa bastante más rara, pero igual de perniciosa, que es la teoría, de no exactamente del creacionismo, sino de, ¿cómo se llama? Del ser inteligente. Y en cuanto al otro, digamos que sí estoy de acuerdo contigo. Es decir, Darwin me parece que es realmente uno de los grandes personajes intelectuales de la historia de la humanidad, en el sentido que este sí que hizo lo que llamarían en el pueblo Think Different, pensar distinto. Pero luego, sí que cambió la forma de pensar de una manera radical de la humanidad. Y fíjate que él dijo que no es necesario establecer ningún enfrentamiento entre mi teoría y la religión, ¿no? Entonces, lo interesante empeñaron sus intérpretes en hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Dawkins, porque el problema de Dawkins, que es a lo que iba, es que hay dos formas de defender la teoría de Darwin. Tú puedes defender la teoría de Darwin como se ha ido defendiendo desde que él escribió, bueno, desde bastante después de la evolución de las especies, cuando empieza a imponerse en los medios académicos de todo el mundo la idea de que probablemente Darwin tenga razón, que se ha impuesto de una manera muy natural y de una manera muy limpia y muy correcta, incluso aceptando elementos discutibles dentro de la propia teoría de la evolución, que yo creo que habría que revisar, porque no siempre exactamente las cosas funcionan como Darwin pensaba que tenían que funcionar, pero lo que sí que es cierto es que hizo lo que para mí es la perfección de la teoría científica, que es abrirse camino sin destruir la estructura del pensamiento de la sociedad en la que tú vives. O sea, es perfecto. O sea, en ese sentido creo que es el avance intelectual más limpio y bien hecho de la historia de la humanidad. Pero en el caso de Dawkins, cuando compara eso con la propaganda de Dios no existe, estás cometiendo un error, y es que estás convirtiendo algo que es absolutamente irracional para defender algo que es absolutamente racional. Exacto. La teoría de Darwin es totalmente racional. El decir Dios no existe es irracional. Uh-huh. Igual que decir que Dios lo es. O sea, fíjate, curiosamente, es creencia. Yo creo que el 51% lo que estaba realmente aceptando es, dicen, bueno, entiendo la teoría de Darwin, pero no implica que no hubiera un creador y luego, a partir de ahí, que las especies... Claro, vamos a ver. Al medio. La ventaja de la teoría de Darwin es que vale para todo. Y la desventaja de la teoría de Dawkins es que mete un elemento irracional en algo que es una discusión plenamente científica y muy moderna. Entonces, eso lo estropea, porque de nuevo vuelves a intentar demostrar algo que es imposible de demostrar en algo que, aun siendo imposible de demostrar, como la teoría de Darwin, sí tiene posibilidades de hacerse científicamente. O sea, parece haber pruebas claras de la evolución. En tanto que es muy discutible lo que sostiene Dawkins de que haya pruebas claras de la no existencia de Dios. Podríamos decirlo al revés, que tampoco hay pruebas claras de la existencia. Pero desde luego estás en el campo de la creencia. Y el campo de la creencia mezclado con el campo de las pruebas científicas es muy peligroso. Tiene en cuenta que Dawkins es que está haciendo una especie de particular cruzada. Sí. Él es ateo, militante, y entonces quiere todo englobarlo desde ese punto de vista. Él ya sabes que una de sus premisas básicas es que la vida es resultado del azar. Es decir, a partir de ahí, como él ya descarta cualquier otra intervención, llámalo a Dios, llámalo gran arquitecto, diseño inteligente, lo que quieras, descarta cualquier cosa, en el momento que dice que la selección natural de las especies que propugnaba Darwin, pues es fruto todo del azar, ahí ya choca incluso con los propios evolucionistas. Es decir, que dentro de la misma teoría de la evolución, no sí. Todo el mundo está de acuerdo, pero de fíjate, que haya un concepto ateo. Pero fíjate que, sin embargo, ahí Dawkins es una pena, el camino está llegando, porque era muy interesante lo que decía. Porque yo en eso, observando simplemente, parece que tiene un punto de razón. Es cierto que la teoría de Darwin, sabéis que se basa principalmente en la mejor adaptación. En tanto que el matiz que mete Dawkins es muy bueno, porque es que parece también correcto. Y volvemos de nuevo al mismo ejemplo. Es decir, ¿qué hace que desaparezca el ciervo irlandés, el alce irlandés gigante? Pues parece claramente que fue un cambio climático, con lo cual parecería en ese caso que Darwin tendría razón. Sobrevivieron a lo mejor animales que se adaptaron mejor. Pero ¿qué hizo que desapareciera, por ejemplo, el dodo? ¿El ser lento? Pues no, a lo mejor el dodo, si fuera lento y hubiera vivido en Australia, hubiera vivido. La mala suerte del dodo es que viene a Mauricio y le pilló el hombre. Entonces, eso, ese elemento de azar es muy importante. El dodo no hacía nada especial que mereciera que la naturaleza le eliminara del camino. Y le eliminó. Se eliminó a través de una mano tercera que hemos ido nosotros, que se lo hace pillado. Entonces, la teoría de Dawkins ahí funcionaba muy bien, porque era una especie de ajuste mecánico de la teoría de Darwin. Pero lo ha jorobado por la manía que tiene de meter un elemento irracional en sus magníficos planteamientos. Entonces, es decir, la militancia atea de Dawkins le está destruyendo sus razones, y es una pena auténtica, ¿verdad? Incluso se ha metido con sus propios colegas, es decir, claro, encuesta es lo que es la ignorancia científica que existe en su país. Pero sí. Cuando habla de ignorancia científica no se refiere solo a los encuestados, sino a determinados profesores que hablan del mundo de la biología y de la evolución, pues poniendo sus peros a Darwin. Entonces, bueno, es verdad que ser tan radical en ese tipo de cosas está granjeando muchos enemigos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de alguien que no tenga que ver con la biología. Por ejemplo, Frank Tipler, que al fin y al cabo es un físico. Cuando Frank Tipler hace la famosa teoría del punto omega de Teta de Chardin hace una década, tú podías discutir o no desde el punto de vista físico si estás de acuerdo con él o no. Al fin y al cabo habla de física muy compleja. Sin embargo, por ejemplo, lo que está haciendo Dawkins ahora es discutir a un tipo que, por ejemplo, está defendiendo un diseño inteligente del cosmos entero. O sea, al fin y al cabo es lo que hace Frank Tipler, que originariamente también él afirma ser ateo. Para mí que no lo es, diga lo que diga Tipler, pero bueno. Pero en el caso de Dawkins es que empiezas a parecerte algo muy parecido. Es decir, cuando tú entras en elementos tan irracionales que niegas toda teoría científica que no se ajusta a la tuya, ya tienes un problema. Y ahora no estoy hablando, por eso decía Tipler, no estoy hablando de un cura o del papa. Estoy hablando de alguien que se declara a sí mismo ateo, pero que considera que hay una mecánica en el cosmos de carácter inteligente. Pues bueno, pues ya estás jorobando todas las teorías de Dawkins. ¿Sabéis que el hecho de que publicara El origen de las especies Darwin cuando lo publicó es porque se lo retuvo de alguna manera a su mujer? Su mujer, que era cristiana, que era, bueno, pues bastante piadosa. Pero fue más que El origen de las especies, fue El origen del hombre. El origen del hombre. El siguiente libro. Es que, sí, pero fue a raíz un poco de las consecuencias nefastas que, según ella, pudiera originar ese libro dentro de la sociedad anglicana de su país, ¿no? Entonces, no veía con buenos ojos que su marido cayera ante los cascos de los caballos de los críticos, ¿no?, que le iban a machacar. ¿Sabes que una señora le dijo a Darwin en una ponencia, se le acercó y le dijo, señor Darwin, Me parece muy bien que usted defienda la teoría que descendemos del mono, pero no piense que sería mejor no decirlo. Por cierto, que él jamás dijo que el hombre descendía del mono, pero es lo que se sino le... que monos y hombres descendemos del mismo centro. Bueno, por cierto, fíjate que entre las oposiciones, tú lo comentaste un día en el programa, Jesús, creo, que es verdad que la etiqueta de anís del mono es una caricatura de Darwin. Exacto, exacto. Uh-huh. En su época, a finales del siglo XIX, fue una polémica intelectual realmente notable, uh-huh, todo lo que perseguía Darwin. Desde luego, llegó tarde en muchos sitios, en España 18 años tarde, la primera traducción completa de su obra. A día de hoy se han publicado solo de las 15 que escribió, creo que 6 en castellano. 5, ¿no? Me parece 5. Uh-huh. O sea, que España es un buen país traductor, uh-huh, de por lo menos de las obras conocidas de ciencia mundial. Claro, pero en el Ateneo de Madrid, Cánovas de Castillo, poquito después de que se presentara la teoría de Darwin en el Reino Unido y se organizara aquel famoso escándalo, bueno, pues condenó toda la ética darwinista. Y bueno, pues en aquellas épocas de cambios, luego llegaron los cambios de régimen, los cambios de diario político, y la teoría empezó a hacerse hueco, pero ha sido un entrar y salir del túnel casi constantemente hasta hace prácticamente 30 años. Y está de nuevo muy acosado, uh-huh, otra vez. Sí, está, sí, muy acosado por los dos lados, porque está acosado por el niño inteligente, que le está atacando, pero porque le está atacando en su núcleo de defensa, que siempre ha sido la sociedad occidental, al fin y al cabo. Y luego encima tiene ahora el contraataque que está produciendo la defensa irracional también de sus teorías. Carlos, las guerras del futuro, las guerras por los recursos. Hemos hablado ya en ocasiones de el agua como un elemento de guerra para el futuro, pero no es el único de los recursos que vamos a necesitar. Claro, es como, mira, hacía mucho que no venía por aquí a hablar de geopolítica, entonces me he traído un estudio de Jürgens Seframe. Lo que hubiéramos discutido tú y yo si en las últimas semanas hablamos de geopolítica, por Dios. Claro, Jürgens Seframe es un investigador del Programa para el Control del Armamento, el Desarme y la Seguridad Internacional, y trabaja también para el Centro de Investigación Avanzada de Bioenergía en la Universidad de Illinois. Entonces, está considerado uno de los grandes expertos del mundo en conflictos armados provocados por el cambio climático global. La verdad es que estas cátedras americanas raras, yo también estaba acordando de la cátedra de la que lleva Taleb, creo que la cátedra se llama Cátedra de Estudio de la, o Análisis de la Incertidumbre, de la Matemática de la Incertidumbre, o sea, de la suerte, dicho de otra manera. Pues en este caso, el estudio de Seframe está dirigido única y exclusivamente solo a los conflictos que pudieran estar provocados por estructuras de cambio climático, no solamente ahora en el futuro, sino también en el pasado. Evidentemente eso ha ocurrido siempre. De hecho, yo sabéis que sostengo, y sé que no soy el único, que la guerra, como la esclavitud, son instituciones humanas. Es decir, no tienen por qué existir con nosotros. Es decir, el hombre puede vivir sin guerra perfectamente. Otra cosa es la violencia. La violencia es un elemento diferente que sí forma parte, en cierto modo, de nuestra naturaleza y que puede ser controlada, reprimida, vigilada. Pero la guerra no, la guerra es una institución como la esclavitud. La guerra existe porque es útil, si no, no existiría. Entonces, en ese sentido, el ser humano ha vivido de sus 120.000 años, solamente ha vivido con guerra unos 10.000. Esto es importante, porque no existía como concepto. No existía como concepto porque no existía la necesidad de hacerlo. El ser humano no tenía por qué atacar a otros seres humanos de manera organizada. Entonces, lo que sostiene Seframe, y es la parte que a mí me interesa, es que no es necesariamente el cambio climático, es decir, la escasez de recursos, lo que va a producir los conflictos, sino que en algunos casos el cambio climático afectará de tal manera a los recursos que inevitablemente provocará competencia sobre los mismos. El estudio me parece formidable por tres puntos. Por ejemplo, hace el mejor análisis que yo he visto sobre el conflicto de Darfur, en Sudán. Es genial. Buenísimo, porque es el primer análisis del conflicto de Darfur que yo veo que está preparado y visto desde un punto de vista que no es ni étnico, ni religioso, ni político, sino que las consecuencias políticas del conflicto de Darfur derivan del problema de desertización extrema de la banda oriental del Sahel y del problema que obliga a los agricultores, a los nómadas, a los que entre comillas en el conflicto ya aparecen como, denominados como árabes, a presionar de una manera cada vez más insistente a las sociedades agrarias del sur. Bueno, la verdad es que es interesante porque lo utiliza como modelo para definir los posibles puntos del conflicto futuro. Y hay uno que es realmente aterrador, que es el deshielo de los grandes campos de glaciares del Himalaya. Porque son los que suministran agua a los cuatro ríos principales que corren la zona. Que une dos problemas. Cambio climático unido a exceso de población, unido a conflictividad política. Pakistán y la India, con China. Si esos campos de hielo siguen deshaciéndose, habría una zona afectada por sequía en unos 30 años que afecta ni más ni menos que a 700 millones de personas. De esos 700 millones de personas, tres naciones que están alrededor, menos Nepal y Bután, todas tienen armas nucleares. y todas son enemigas entre ellas. Entonces, imagínate qué situación. Es decir, él lo cruza todos los datos y dice, imagínense una situación en la cual no haya agua en los ríos Ganges y Brahmaputra, por ejemplo, y además Calcuta tenga 70 millones de habitantes, por ejemplo. Y que eso mismo está afectando a Pakistán y al mismo tiempo a China. Y además que el mar te coma terreno. Y que además el mar te coma terreno y los monzones vayan subiendo. Porque la zona que más afectada, monzónica, que es Bangladesh, de toda la vida, si se cruza con un fenómeno de intensa sequía en las zonas nortes de las laderas sureste del Himalaya, se pueden convertir en un problema demoledor. Entonces, bueno, él señala varios ejemplos de estos y pone un ejemplo histórico, que es la famosa pequeña edad de hielo que sufrió el norte de Europa entre 1645 y 1615, por unos 60 años de una mini edad glacial que venía desde el siglo XIII y que se extendía hasta el presidente del XIX, y cita perfectamente cómo eso afectó, porque es la zona más estudiada, puesto que es Europa, a los conflictos interétnicos y religiosos en el Europa central y del norte en los siglos XVI y XVII. Entonces, la verdad es que el análisis es buenísimo, pero el problema es que él sostiene que muchas veces no, que es lo para mí la parte positiva, es que él dice que eso no tiene por qué acabar en un conflicto, sino que a veces la desesperación puede acabar en cooperación. Es decir, que enemigos tradicionales, Pakistán y la India o la India y China, puedan llegar a tener que hacer acuerdos por la vía que no tengan más remedio que llegar a un acuerdo. Es decir, pone un ejemplo muy bueno. Para Rusia del futuro, Rusia es la única nación europea, que sea una nación europea relativamente, que está perdiendo población de manera masiva. Es decir, Rusia sigue decreciendo y China, sin embargo, aumenta. Entonces el problema es que alguien podría llegar a una especie de combinación, recursos ilimitados de la Siberia rusa para cambiar por apoyo a una China cada vez más pobre en el futuro. Entonces, ¿por qué no llega a un acuerdo en medio de un enfrentamiento? Pues es una teoría interesante. Uh-huh. ¿Qué le va a sobrar a Rusia en el futuro? Pues algo que necesitarán muchos, agua. ¿Qué es lo que no va a tener ninguno de los que hay abajo? Pues a lo mejor puede llegarse a acuerdos o a sistemas de cooperación que eviten la colisión. Entonces él lo que dice es que los institutos con los que él trabaja tienen que dedicarse fundamentalmente en los años futuros a buscar vías de solución donde ya prevén con mucha claridad que va a haber conflicto o roce por falta de recursos. Poner el remedio antes de que el problema, claro, sea... Claro, pero es que sobre todo es que saben que el problema existe y saben dónde va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, Europa le pone un problema de atención. Es decir, el Sahel, si no se corta el problema al que camina, dice que se puede convertir en el futuro Afganistán del mundo. Es decir, porque dice que es una franja mucho más grande que plantea exactamente los mismos problemas, pero con la diferencia de que la tenemos en el flanco sur de Europa y no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, pone un montón de ejemplos. La verdad es que es un estudio fascinante. Desde luego. Pero que plantea ese doble futuro, es decir, sí, que claro. No tiene que significar algo malo. Es que significa un problema y la resolución es lo que puede ser bueno o malo. Eso sí, ¿no? Yo hemos comentado muchas veces cuando hablamos de profecías. El ser humano está siempre ante una dualidad, tiene que elegir. Entonces tú eliges y tú defines tu propio futuro. Sí, pero que muchas veces la definición de un futuro apocalíptico, porque es al fin y al cabo lo que está haciendo, no tiene por qué significar un conflicto o un desastre, sino a lo mejor es encontrar la vía de la solución. Uh-huh. OVNIs, objetos volantes no identificados, uno de los misterios por excelencia. Se está produciendo en los últimos meses en todo el mundo una auténtica oleada. La verdad es que cuando se revisan las noticias y las informaciones de última hora al respecto, salvo en algunos países europeos, los continentales, porque en el Reino Unido se están produciendo muchos casos, la verdad es que el número de episodios es sobrecogedor en cuanto al número, la cantidad y también la calidad. Por ejemplo, el pasado jueves un grupo de objetos luminosos no identificados se fueron vistos por la noche en San José de Costa Rica, en el sector de la periferia de la capital. Los objetos desaparecieron repentinamente, eran luces en forma de platillo, se desplazaban de derecha a izquierda a grandes velocidades, y lo curioso, lo que está ocurriendo en tantos y tantos de estos casos, es que decenas de teléfonos móviles, de teléfonos celulares, como dicen allí, grabaron la aparición de estos artefactos. También esta pasada semana, un objeto no identificado en Concordia, muy cerca de Rosario, en Argentina, también filmado gracias a un teléfono celular, emitió una serie de destellos hacia el suelo. Era una esfera que emitió una serie de destellos, algo parecido a haces de luz azul. Y muchos más casos de estas características en los últimos días. Pero si hay uno verdaderamente llamativo, es el que se conoció el pasado jueves, aunque aconteció el pasado día 19 de este mes que acaba de concluir, de enero, en toda Alemania, porque un misterioso objeto no identificado se desplazó a alta velocidad a lo largo de todo el país, y los controladores de tráfico aéreo de Alemania lo detectaron en sus pantallas de radar. Se han excluido todas las explicaciones convencionales para explicar la naturaleza de este artefacto. Durante bastantes minutos fue seguido e incluso despegaron varios aviones de las fuerzas aéreas alemanas para intentar localizar e identificar la naturaleza de este artefacto, que colocó a varios aeropuertos en estado de emergencia. Un momento determinado, como si se hubiera desvanecido, incluso se pensó en algún tipo de accidente, el objeto no identificado desapareció de las pantallas de radar. Al mismo tiempo que se producía esta información y que se producía este caso en Alemania, dos países más, sabéis que hemos hablado en los últimos años, de Francia, del Reino Unido, aunque el Reino Unido sigue haciendo promesas sobre la especificación de más casos, y eso que son varios miles los que están viendo ahora mismo la luz, la Fuerza Aérea de Dinamarca ha tomado la decisión de abrir sus archivos OVNI. Los va a poner a disposición, de hecho lo está haciendo ya, a través de su página web, y se trata nada más y nada menos de 15.000 informes en un país pequeño como es Dinamarca, de 15.000 informes, para que nos hagamos una idea. Lo que desclasificó el ejército español entre los años 92 y 98 fueron algo así como 120 casos en unos 80 informes, para que nos hagamos una idea. Hablamos de 15.000 informes que las Fuerzas Aéreas de Dinamarca darán a conocer. Que la decisión de esta desclasificación es poner en manos de los investigadores una serie de datos que pueden ser de su uso, porque han llegado a la determinación y al convencimiento de que no afectan a la seguridad nacional. Una decisión muy similar, aunque respecto tan solo a algunos episodios que se produjeron en el Amazonas, ha tomado el ejército brasileño, que también va a poner a disposición en los próximos tiempos algunos informes sobre ovnis. De hecho, yo creo que el titular que nos da esta información, en función de lo que venimos contando en los últimos años, que si bien este siglo XXI no es el de los grandes casos, aunque hay muchos, es el de la aceptación por parte de las autoridades. Algunos podrán pensar, con razón o sin ella, no entramos a valorarlo, que se ocultan, se siguen ocultando informaciones, pero lo cierto es que por lo menos se está poniendo a disposición del público una cantidad ingente de información que ha llegado al punto de no ser asimilable, casi. No es asimilable, pero yo creo que se está produciendo el fenómeno porque no se puede parar. Vamos a ver, hay un problema que tú acabas de comentar en alguno de los al empezar a dar la noticia, y es que cada vez que ocurre, ahora mismo las pruebas materiales que deja son inmensas. No me refiero a materiales en sentido de pruebas físicas, sino me refiero en documentos gráficos, básicamente registros. Y además esos registros son comparables, que es lo interesante. Es decir, que mucha gente lo toma desde puntos diferentes, con posiciones de vista distintas y con formas de captar el registro diferentes. Cámaras de vídeo, cámaras de teléfono, cámaras normales, televisión, audio, las cosas más raras del mundo. Con lo cual, tienes un montón de elementos para poder trabajar y a partir de ahí intentar sacar conclusiones. Es que es poco lo que puedes sacar, pero sin embargo es verdad que la abundancia gráfica es exagerada. El fenómeno sigue vivito y coleando. Uh-huh. Exacto. Gente que piensa que los ovnis es algo del pasado porque no se hacen reportes más actuales de los ovnis, y sencillamente se están produciendo cada día. Hace poco también yo estuve viendo en la prensa un ovni en Rusia, que la característica era un haz de luz que proyectaba sobre el suelo. Uh-huh. Y que lo vieron cientos de personas. Es decir, continuamente se están produciendo este tipo de fenómenos. Y la suerte es que los países también se están involucrando y van poco a poco desclasificando ese tipo de cosas, dentro de la desclasificación o del ritmo que ellos consideren adecuado. Pero aparte que es bueno, que estamos en un momento de concienciación de que estas cosas no forman parte solo del folclore y de cuatro desequilibrados, sino que estamos hablando de un fenómeno real al que todavía no le tenemos una explicación convincente, y que para que el cachondeo sea mayor, cada año, cada día y cada mes se siguen produciendo muchos avistamientos, que no son espectaculares, evidentemente, pero el que quiera informarse, hay páginas web donde se da una información detallada de todo lo que está ocurriendo, pues prácticamente todo el mundo, que esa es la ventaja que tiene Internet. Claro, además con unos trabajos formidables. Hay gente como UFOCaseBook y gente así que tienen un trabajo detrás impresionante para ir detectando fraudes, fotografías con problemas, análisis, intentan buscar testigos y objetivos distintos. Bueno, tienen miles y miles de documentos muy trabajados. ¿Tertulia sí? Tertulia también, Carlos, noticias de cómo la genética está haciendo verdaderas aportaciones al futuro de la humanidad, al presente ya, pero también a conocer nuestro pasado. Sí, es que investigadores de la Universidad de Bristol acaban de descubrir la evidencia más antigua que tenemos ahora mismo de lo que sería un núcleo familiar del estilo de los que conocemos habitualmente en Occidente, es decir, lo que formarían una pareja de hombre y mujer con sus hijos. y ha sido, bueno, pues al investigar unos 4.600 años de antigüedad que se encontraron en Alemania y que tenían la característica de que las posiciones de los cadáveres que allí estaban enterrados habían sido cuidadosamente trabajadas, de forma que estaban enfrentados hombres y mujeres y siempre en unas posiciones que daban la sensación de estar dormidos, y les habían colocado al lado a sus niños. Todas las tumbas, todas, sin excepción, contenían hombres y mujeres y además contenían niños. En el caso de los hombres y las mujeres, todos eran mayores de 30 años y los niños iban desde muy pequeñitos hasta adolescencia. A los investigadores de la Universidad de Bristol se les ocurrió lo que parecía más lógico, hacer un análisis genético para ver si tenían algo que ver entre ellos. Y descubrieron que en cada uno de los grupos eran parientes, es decir, eran pareja e hijos. Además, luego hicieron un análisis más curioso, que era comprobar de dónde habían venido, es decir, si eran todos del mismo lugar o no. Y descubrieron que, inevitablemente, en todos los casos que el analizado era un varón, era del lugar. Y, sin embargo, si era una mujer, venía de fuera, venía de otro lugar. Lo cual presumía, además, algo más, de la búsqueda de parentesco endogámico con tribus, de las relativamente distantes, pero no de la propia tribu, de manera que se buscaba una especie de contacto. En todos los casos, los muertos habían sido víctimas de un ataque violento, bueno, por el tipo de heridas que presentaban, lo cual quiere decir que quienes les enterraron les conocían y les enterraron de esa manera juntos porque sabían que formaban lo que ahora podríamos llamar pues una familia. Y de entre las nuestras, la más curiosa de la semana, Martín, tiene como protagonista a la oreja, no a la oreja de Van Gogh, por Dios. Pero sí, por ejemplo, a la oreja de los delincuentes. Hubiera dado una cuantas pistas esa también, ¿eh? Sí, porque el personaje era de Armas Tomar, que de esto se trata, ¿no? Sí, de armas. Exacto, justo. Y ahora Jesús nos va a contar, porque esto es un consejo, por ejemplo, si asistimos a un atraco a un banco y no vemos la cara del atracador bien, pues porque va maquillado, porque lleva bigote postizo, etcétera, fijémonos en su oreja. Ya no hace falta retrato robot, basta con describir la oreja, ¿no? Oreja robot. Exacto, sí, porque, bueno, ahora, gracias a la cantidad de cámaras, ¿no?, internas que hay en los lugares de posibles atracos, pues es verdad que no siempre se determina la fisonomía completa del atracador, pero sí determinados rasgos, que puede ser eso, una nariz, unos ojos, unas orejas, y en las orejas es lo que se intenta ahora establecer un estudio para determinar al delincuente. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, bueno, no se han dado cuenta, ya se sabía hace mucho tiempo, ¿no?, desde el Lombroso hasta aquí, se sabía que hay algunas personas delictivas que tienen unos caracteres que les diferencian de otros que no son delictivos, ¿no? Para que luego el Lombroso, pues, la verdad que de científico tenía poco y quedó más un poco en la anécdota. Pero sí es cierto que si nos basamos en que nuestras orejas son todas diferentes, es lo que ha hecho que investigadores de la Universidad de Alcalá, en Madrid, desarrollen un proyecto que incluye la creación de un manual de fotos de los diferentes tipos de orejas, y hay muchos, muchísimo más de lo que pensamos, de sus características y su frecuencia entre la población española, lo que luego servirá a la policía y a la Guardia Civil para esclarecer delitos. Este manual que pretenden hacer estará listo a finales de este año y va a sustituir a uno que ya databa del siglo XIX, que se venía utilizando en España y que, lógicamente, se había quedado obsoleto. ¿Qué curiosidad puede tener esto, sobre todo de cara a la práctica, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, hay caracteres como el lóbulo de la oreja, que está hendido, que tiene unas frecuencias muy bajas, es decir, lo presenta un 1,92% de la población española. Por lo tanto, esto ayuda a esclarecer la identificación de ciertos criminales en un delito, porque cuanto menos frecuente sea esa característica que tiene la oreja, más fácil es identificarle. Eso es un ejemplo. Cuando se obtiene una imagen de un robo y en ella se ve la oreja de un individuo, por ejemplo, es lo poco que se puede ver cuando van encapuchados, la policía podrá compararla con las instantáneas de otras orejas de los sospechosos, que pueden ser orejas triangulares, ovaladas, redondas, rectangulares, de todo tipo, y gracias a esta comparación es lo que puede servir para que se identifique de una manera instantánea quién es ese delincuente. O sea, un poco lo que se hacía con las huellas dactilares, pero claro, en este caso, aprovecharse de las características que tiene cada oreja y que, al parecer, no hay dos orejas iguales. Así que, bueno, este es el manual que se va a hacer y que a final de año posiblemente ya está publicado y que va a sustituir, ni más ni menos, a uno del siglo XIX que ya necesitaba retirarse. ¿Habéis escuchado en alguna ocasión que si el lóbulo estaba pegado a la cara es que habían nacido de noche y se estaba separado de día. Sí, es verdad, sí, sí, yo lo había escuchado así, pero bueno, eran tonterías. Sí, ¿no? Porque, claro, esto es como todo. Si en el momento que hay dos o tres personas que tienen unas características parecidas y ellos, pues bueno, más o menos tienen unas costumbres parecidas, rápidamente se hace una extrapolación general diciendo, pues todos los demás tienen esas mismas características. Son estudios anticientíficos, total. Pero bueno, sí es cierto que algo que nadie había reparado, que era la oreja, pues tiene estas características criminales y forenses. Sin olvidar que también, a través de los lóbulos de la oreja, se puede hacer terapias. Es decir, porque también está representado, igual que pasa con la planta del pie, en la oreja estarían determinados todos nuestros órganos vitales. Es decir, que con acupuntura, por ejemplo, aparte de otras técnicas, pero con acupuntura, pinchando determinadas zonas de nuestra oreja, también estamos activando, estimulando determinados órganos que supuestamente tenemos enfermos. O sea que, bueno, la oreja da mucho que decir, ¿no? Y no solo a nivel musical. Un último apunte antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Jesús, la semana pasada hablábamos de un libro sorprendente, que hablaba de una localidad de Brasil a la que precisamente había acudido el ángel de la muerte, Mengele, este científico nazi absolutamente detestable, que experimentó en los campos de concentración en la búsqueda de, bueno, pues de esa raza aria, y se suponía que el alto nivel de gemelos exactamente idénticos con unas características físicas muy particulares en una localidad brasileña podría estar asociado a su presencia, pero parece que, bueno, que algunas publicaciones han querido matizar esa publicación y ese libro, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque lo que comentábamos era, bueno, hacernos eco de un libro que se había publicado de un investigador argentino, Jorge Camarasa, que una de las conclusiones que sacaba era que Joseph Mengele, cuando pasa por una localidad brasileña que se llamaba Cândido Godoy, y estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, pues coincidía con una proliferación de muchos gemelos, de parejas que tenían gemelos, y entonces, claro, sabiendo las tendencias genéticas que tenía Joseph Mengele, pues este hombre asoció esta historia a, posiblemente, al paso de Joseph Mengele, que le dio por hacer este tipo de experimentos en esta comunidad, por otra parte, muy germana, ¿no? Las fotografías que se ven de estos gemelos en Cándido Godoy, pues de brasileños tienen poco y sí tienen mucho de alemanes, ¿no? Y bueno, y fuiste tú el que me comentaste esta otra noticia de esta investigadora, Ursula Mate, que es la que ha comentado que posiblemente no tenga nada que ver, sino que sencillamente pues es una peculiaridad genética que tiene esta localidad y que no hay que asociarla pues a este matarife como era Joseph Mengele. Claro, qué curiosa la peculiaridad. Sí, la foto. Sí. Dos iguales. Hombre, que llama mucho la atención que por aquellas épocas él estuviera merodeando por allí, ¿no? Sí, él habla de una serie de particularidades que pudieron darse en determinadas uniones que se produjeron en esa localidad en aquellas fechas, con una serie de particularidades genéticas que pudo haber provocado ese incremento de un 1,8% de nacimientos con gemelos a pasar al 10% de nacimientos con gemelos en esas fechas en las que, bueno, son examinados, pero que hablan de una cuestión puramente genética, aunque no cierran las puertas a todos. Simplemente la investigadora añade al final no hay que pensar en mecanismos externos que estén detrás, sino que por lo que se conoce esas particularidades genéticas son las que podrían estar detrás, pero que nunca viene mal reseñarlo. Existen esas dos teorías, los hemos expuesto aquí. Este investigador brasileño pues lo ha presentado, ha sorprendido muchísimo. Algunos han recuperado datos que ya existían sobre esa localidad. Y bueno, pues da la sensación de que más de uno va a volver a hablar. Pues sí, ahí queda. Aquí escriben muchos guiones de películas, ¿eh? Es que bueno, no sé, más desde luego. Desde luego, no deja de ser curioso, ya digo, que en esta pequeña localidad hubiera tantos nacimientos de gemelos. Entonces, bueno, como ya sabes, que hay muchos investigadores y historiadores que empiezan a unir cabos sueltos y los unen a veces de forma forzada, bueno, pues que apareciera por allí José Miguel y digo, pues ya está, he encontrado la gallina de los huevos de oro. rosa.vientos@onda0.es, esa dirección de correo electrónico. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues mira, tenemos aquí oyentes que nos escriben desde Suiza. Dice que vive en Gratzon, cerquita de Yverdon, y que por allí pues están a 12 grados bajo cero, con 30 centímetros de nieve, pero bueno, que es normal. Y que la crisis, bueno, que no se nota. En esa zona no se percibe. ¿Cómo se va a notar si el virus que falta aquí se lo han llevado? Ahí. Por esos datos ya no nos lo comentan. Y bueno, lo que sí nos propone, dice, yo estoy convencido de que la energía nuclear es la única que puede llevarnos al espacio y que nos puede hacer permitir viajar largas distancias. Sin embargo, no sabemos todavía dominarla. ¿No creéis que deberíamos acentuar nuestros esfuerzos en poder sacar todo el partido de esta fuente de energía, aunque ya sabemos que el peligro está en los desechos nucleares? Uh-huh. ¿Por eso se investiga en la fusión? Sí, ¿no? Porque por la fisión ya sabemos los peligros que tiene, pero por la fusión, si algún día se determina, ¿no?, y poder hacer una fusión sin los riesgos que eso conllevaría, sería lo ideal, evidentemente, porque eso es una energía ilimitada, barata, y eso sí que es universal. O sea, todas las demás energías alternativas, el problema que tiene es la escasez, ¿no? Como consecuencias, la energía hidráulica, la eólica, sin embargo, la nuclear sí que te da pues todo ese confort que ahora mismo estamos teniendo. Si ahora desaparecieran todas las centrales nucleares como tal, pues adiós toda la calidad de vida que tiene por lo menos el primer mundo. Uh-huh. Eso está claro, que muchos ecologistas que no se dan cuenta también de esa circunstancia. Es decir, claro que dañan el medio ambiente, claro que son peligrosas, claro que son contaminantes, pero mientras no se busque una alternativa fiable y sobre todo una calidad energética pues muy considerable y sobre todo muy amplia, hoy por hoy la energía nuclear nos tenemos que aguantar con la fisión, tal como está. En el momento que se descubra la fusión, que es lo ideal, hemos hablado más de una vez del helio 3, ¿no?, que será una de las alternativas para conseguir ese combustible que fuera ilimitado, cuando eso se haga, por supuesto que es lo que nos podrá llevar a terrenos ilimitados y, por supuesto, a la conquista del espacio, pero que está ahí, además, a un paso. Vamos a por otra consulta. Decimos siempre que se nos acumulan. Pues fijaos, Raúl nos escribió a finales del año pasado. Por cierto, ha estado de cumpleaños hace bien poquito Raúl, y dice, por un lado, os pregunta si tendría algo que ver el mito de las alfombras voladoras con los Vimana. Dice que quizás se trate de una deformación de la leyenda de los Vimana que degeneró en alfombra. Y, por otro lado, le suena que hace bastante tiempo comentó Carlos Canales que en las profecías de Nostradamus aparecía un personaje llamado la Dama Griega que la gente relacionaba con la Reina Sofía. No, la gente no, von Brum. ¿Qué decía la profecía? Un intérprete. La gente no. Von Brum, ¿qué decía? ¿Qué decía? No, es que es verdad, si nos sabemos una cuartetación ahorita de la palabra dama griega, y a von Brum tú dale pistas, que lo tiene complicado. Si no, si sale mal, pues arrepiente y lo vuelve a hacer. Sí, era von Brum el que la identificaba con la Reina Sofía. Respecto a las alfombras voladoras y las vimanas, yo creo que no hay relación, porque la alfombra voladora, que es un mito persa, no es un mito árabe, se desarrolla en un tiempo infinitamente más moderno que los mitos de las vimanas. Además, las alfombras voladoras son voladoras y mágicas en el sentido mágico que tenemos nosotros. Los vimanas tienen una característica especial, son máquinas. Eso es lo que les hace tan diferentes a todas las demás leyendas de objetos voladores. Alejandro comenta, siempre pienso en lo rápido que crece la población y cómo cada vez gastamos más los recursos. Así que, ¿el control de la natalidad es algo que se pueda considerar en un futuro en nuestro país? Y creo que acertadamente comenta, en China hacen pagar una multa por cada hijo después del primero. En España no solamente no hace falta controlarla, es que si no fuera por la migración estaríamos perdiendo población. Uh-huh. Exacto. Y que hace falta más, incluso. Mira, hay una novela de ficción. El problema en nuestro país no es de superpoblación. Hay una novela de ficción. Falta mucho para que ese problema se pueda dar aquí, ¿no? Que el ejemplo que voy a poner, que no me acuerdo cuál es, sino una novela de ficción que toda la población del Reino Unido vive en la isla de Hawái. Uh-huh. Toda. Entera, en enormes rascacielos, y tienen toda Inglaterra como una especie de parque temático histórico de todo. Es el primer parque en el que van de vacaciones. No, ese no es el problema. Es verdad que la población es un gran problema en el mundo, pero no precisamente en Europa. Calendario, religión, tradición se mezclan en la consulta de este oyente de Fuengirola, de Málaga. José Antonio os pregunta, si el calendario comienza el día 1 de enero y Cristo nació el 25 de diciembre, ¿por qué no comienza el calendario ese día? Y otra pregunta, si Cristo nació y nace todos los años el 25 de diciembre, ¿por qué siempre muere un jueves? Que puede ser de abril o de marzo, ¿por qué no hay una fecha fija? Bueno, lo primero porque el calendario es anterior al nacimiento de Cristo, el calendario juliano, que nosotros lo regimos por el gregoriano, es la derivación de un calendario romano, y ese calendario romano es más antiguo que el nacimiento de nuestra propia era. Lo que pasa es que en realidad Cristo no nació el 24 de diciembre. Lo que se hizo fue una convención, simplemente se hizo fijar una fecha que coincide con la fiesta del sol invicto romana, simplemente se colocó una. Lo más probable, si creemos a las tradiciones del Nuevo Testamento, es que Cristo naciera en primavera, pero en fin, no tiene nada que ver. Y dice, quería mandaros a ver si me podéis explicar la nueva teoría de los dos científicos rusos, Irina Arefeva e Igor Folovich, sobre la posibilidad de los viajes en el tiempo mediante el LHC, pues se cree que al poner en marcha el acelerador de partículas podría dar lugar a la formación de máquinas del tiempo que violan la causalidad, permitiendo así los viajes en el tiempo de partículas. Y luego también nos hace un comentario sobre la teoría de Paul Davies, que los viajes en el tiempo son solo cuestión de dinero y no de física, pues según esta teoría, para viajar al pasado se necesita tecnología exótica y dudosa ingeniería, pero en cambio para los viajes al futuro solo se necesita aceleración de la velocidad. Lo primero no lo conozco en absoluto, lo de Paul Davies sí, pero... Es curioso que el acelerador de partículas, cuántas cosas y cuántas ideas ha generado. Sí, yo eso no puedo opinar porque no tengo ni idea, pero es que no lo conozco, no sé vosotros. Lo de la teoría Paul Davies sí, pero claro, es que esa teoría la puede comprobar cualquiera. Es que es distinto desplazarse hacia el futuro que viajar en el tiempo, no es exactamente lo mismo. Para desplazarte hacia el futuro, una vez que tú consiguieras alcanzar la velocidad de la luz, bastaría simplemente con ir hasta un punto del universo y volver. Para ti habría pasado el mismo tiempo del viaje, un año, dos años, el tiempo que fuera, sin embargo en la Tierra habría pasado muchísimo más. Por eso es viajar al futuro, no es viajar en el tiempo. Es hacer elástico el tiempo, más que viajar a una fecha futura, eso es, ¿no? Es distinto. La teoría clásica de la máquina de Wells, que es la máquina del tiempo por excelencia, o de la anacronópete, la de la escritora española, de Enrique Gaspar, es que tú utilizas la máquina para desplazarte a voluntad, pasado o futuro. Y eso es lo que parece que es muy complejo hacer, porque Paul Davies decía que eso gastaría una gigantesca energía que además ahora mismo no podemos desarrollar. En cuanto a los otros dos rusos, es que ni idea, no puedo opinar. No lo conozco. Dos cuestiones relacionadas con el calentamiento global. Por un lado, Dani cree haber escuchado, dice, que hay previsiones de que este año esté entre los 5 más calurosos de la historia. Me gustaría preguntaros hasta qué punto estas altas temperaturas son causa del ciclo de vida del Sol, ya que se supone que está en su periodo de más esplendor. Me parece algo interesante, dice Dani, ya que siempre se habla del calentamiento global como consecuencia de las acciones humanas, pero casi nunca se estudian factores externos. Y por otro lado, Marcel dice que la Tierra, que sepamos, ha cubierto de hielo 4 veces en lo que parecen ser ciclos naturales del planeta, sea por causas naturales o por mecanismos de defensa de la Tierra, ante un calentamiento, esta responde con un enfriamiento, dependiendo del desequilibrio que causemos, así será la reacción, y me gustaría saber vuestra postura, dice Marcel. Antes de que digáis algo, yo en los últimos meses estoy viendo muchas consultas, muchas preguntas, y lo oigo, y lo siento, que se hablan de esos periodos de actividad solar, y se produce la confusión. Periodos de actividad solar con más radiación solar no significa que el sol esté más caliente, y nos caliente más, sino que llega más esas radiaciones solares, pero no tiene por qué traducirse en temperatura, necesariamente. Y además incluso se está produciendo demasiado alarmismo con eso. Y que incluso se ha convertido en una especie de excusa, calentamiento global no existe, son cosas del sol y del que gira raro. No, la verdad es que no... No, es verdad, no, mira. Y que, ojo, que los periodos de máxima actividad solar, que ahora se puede estar viviendo uno, que es algo cíclico, estoy escuchando una serie de profecías catastróficas al respecto, que bueno, que es para perseguir a más de... Sí, además todas inciden en el 2012, donde dice que va a haber unas protuberancias solares mucho más fuertes, por lo tanto el viento solar va a arrasar los sistemas de telecomunicaciones que tenemos, eso va a generar un caos en la Tierra, etcétera, etcétera. O sea, decir, todo ese tipo de cosas... Que va, no es falta que lo diga, ya no sabemos qué va a pasar. Ya, nada, ya, pero es que lo dice mucho. Va a haber un 2013, no hay ningún problema. Pero bueno, tengo que decir que es verdad que todos, bueno, todos, la mayoría de los apocalípticos... La gente tiene miedo a veces inciden por eso, sobre estas llamaradas solares, en fin, ya sabes que además hay ciclos que son cada 11 años, pero son ciclos naturales dentro del Sol, pero que no pasa, no afecta a la Tierra como tal, es decir, si nos llega un poco más de viento solar y eso pues puede y generar... puede afectar a las telecomunicaciones en determinadas veces. Esto puede ocurrir, pero fíjate qué curioso, que yo creo que dado los fracasos tan estrepitosos de lo que ocurrió en el 99 y el efecto 2000, la gente no se va a tomar ya nada en serio, nadie, lo del 2012, afortunadamente hemos mejorado en eso. No, yo creo que no, y sobre todo porque muchos nos estamos encargando de dramatizar también esta historia. Es verdad que es un tema que vende, todo el tema apocalíptico, pero yo creo que se están diciendo muchas cosas que quieren que confluyan en ese mismo año, porque también hay algún libro donde dice que tanto el volcán Cumbre Vieja de La Palma puede entrar en erupción en ese año, o incluso el de Yellowstone, el volcán subterráneo, que también podría tener erupción en ese mismo año. ¿Por qué? Porque las temperaturas van subiendo paulatinamente año por año ya, pero puede entrar en el 2012 o puede entrar en el 2022. Bueno, 7.300, ¿eh? También. O sea, que yo creo que sería nada en tiempo. Exacto, mucho. Por eso, que no sería nada, sería mañana. Y respecto un poco a... Es verdad que nosotros, si fuera cierto un poco lo que los geólogos, si hubiera una extinción, sería la sexta extinción. Es decir, ya ha habido 5 extinciones anteriores. Una de las más conocidas fue la de hace 250 millones de años y otra fue la de hace 60 y tantos millones de años, que es cuando se extinguen los dinosaurios. Es decir, que tampoco es tan anómalo que haya una extinción masiva dentro de lo que son los ciclos geológicos del planeta Tierra. Pero, atendiendo un poco a la teoría de James Lovelock, ya sabes que él hablaba de que el planeta Tierra, Gaia, es un sistema homeostático, es decir, se autorregula, y se autorregula sobre todo en tres factores muy concretos. Uno es el clima, es decir, con independencia del CO2 que se emitan o que proceda, pues siempre hay una cantidad de CO2 más o menos estables. Otra es la temperatura de nuestro planeta, y otra es la salinidad de los distintos mares y océanos, que más o menos siempre se mantiene igual. ¿Qué ocurre? Que ahora sí que hay una serie de índices bastante preocupantes donde la Tierra, Gaia, puede dar un estornudo, pero sencillamente para volver a autorregularse, lo que decía Carlos hace un ratito. Es decir, que nosotros, si la Tierra no se identifica como un virus, no tendrá ningún problema en crear una sexta extinción masiva donde el ser humano va a hacer gárgaras. ¿Pero por qué? Porque sencillamente necesita volver a sus estados regulares de dinámicos. Es curioso porque Lovelock, que se ha convertido en un pesimista terrible, se ha dividido su teoría en los seguidores de él mismo, y se ha convertido en el pesimista más tremendo del planeta. Sin embargo, lo curioso es que hay una versión optimista de su propia teoría, que es los que van más allá de la teoría de Gaia, que dicen que todo lo contrario, que es que la Tierra necesita adoptarse de una red neuronal para poder convertirse en una conciencia, para tomar conciencia de sí misma, con lo cual nos necesita, porque somos la parte esencial del dotarse de su conciencia neuronal. Es la versión de los tiberianos de Rusko. Es consoladora, porque quiere decir que no nos va a terminar Gaia. No, todo lo contrario, es que nos necesita para dotarse de conciencia. Entonces, sí, que la Tierra sería como un reloj químico, que de un momento dado despertará y tomará conciencia de sí misma. La teoría de Rusko, la teoría siberiana, que es una especie de variante exagerada de la teoría de Gaia, pero en positivo, es curioso. Y para calentamiento global, el planeta, el exoplaneta que ha aparecido en los medios esta semana, oscila pues 700 grados, ahí es nada. Según la distancia a la que pase con respecto a su estrella. De un momento a otro, además. Como las crónicas. Pocas horas. Como las crónicas de Reddick, ¿no? Cuando pasas. Igual. 700 grados. Pues anda, que no necesitamos proyección así y protector solar. Que bueno, va a bueno. Bueno, dicen, recientemente nos comenta Irene pues que falleció su abuela. Y falleció justo la madrugada que comenzaba la luna llena. Y su madre, la madre de Irene, decía que iba a morir esa misma madrugada. Incluso la franja horaria aproximada la estimó. Y dice que hay de realidad o de mito en cuanto al tema de la influencia de las fases lunares en los ciclos humanos, vida y muerte o partos, influencia en el deterioro o la mejora de las enfermedades, si realmente afecta o no, o influye. Pues hay estudios contradictorios en este sentido, ya lo hemos comentado más de una vez. Ya sabéis que los... Contradictorios sobre algunos aspectos, sí, sí, no sobre todos, porque hay algunos que están muy asimilados, las mareas, los ciclos menstruales... Eso está claro, los partos también. Los partos. Pero, por ejemplo, uno de los estudios que se dieron a conocer y se divulgaron hace unos cuantos años era la relación directa de la delincuencia, de la violencia, con determinadas fases lunares, ¿no? Entonces, nada, eso, por ejemplo, pues demostró que era falso. Es decir, que no porque haya luna llena se van a cometer más crímenes. Es decir, los lunáticos famosos, ¿no?, que ahí da ese nombre, no operan. Los lunáticos agresivos y peligrosos no van a operar precisamente cuando haya luna llena. Es decir, a nivel estadístico hay informes que dicen una cosa y dicen la contraria. Por lo tanto, quedan invalidados mutuamente. Pero claro que sí. Luego hay una incidencia muy buena, no solo con el ser humano, sino con las plantas. Eso se sabe perfectamente. Con la savia, la forma que circula por las plantas, por los árboles, pues está muy relacionado con las fases de la luna. Y de hecho, los antiguos agricultores, actualmente pues, se vuelve otra vez a ello, pero los antiguos agricultores no hacían algo directamente sin tener en cuenta las fases de la luna, por ejemplo, lo que era la siembra, la recolección, el talar, por ejemplo, un árbol, el cortarse el pelo, el cortarse las uñas, todo eso está en relación un poco con las fases de la luna, pero por una cosa muy concreta, es decir, hay momentos en la fase de la luna llena, donde la savia, donde los líquidos, en fin, donde ese tipo de elementos están más en la superficie, están más en la parte alta, y por lo tanto, si tú talas un árbol en ese momento, tienes más posibilidades de que luego el resto se pudra. Entonces, para evitar que eso se pudra, mejor es que esté toda la energía, toda la savia, en la base, en las raíces. En fin, hay cosas de este tipo que forman parte de esa sabiduría popular que nunca se ha tenido en cuenta y que luego se pensaba que, como era anticientífico, no había que considerarlo. Y que va, luego se ha demostrado con distintos informes que, claro, que tienen mucho que ver. Ahora, que no tiene a lo mejor tantas influencias la luna como se nos ha hecho creer en otro tipo de estudios, pues evidentemente, ya sabéis que los estudios están sesgados en función de lo que tú quieras demostrar. Una cuestión que nos envía este oyente es acerca de la teoría, ¿sabéis acerca de la teoría que dice, habla del origen no biológico del petróleo? Caray. Está por internet. Yo la conocí a través de Alejandro Polanco. Es una cosa muy rara. Lo que pasa es que no puedo opinar mucho porque no conozco. También ha habido muchos... Pero ya por definición no puede ser. Sería otra cosa. No sé. Es una cosa muy rara. Lo tengo por algún lado en casa, por lo que me manda Alejandro. Es muy curioso, muy raro. En su blog hay algo además escrito sobre ello en alpoma.net. Y ha habido también bastantes oyentes que han estado preguntando a ver si se puede ampliar sobre esa bacteria que se podría generar también ese combustible como alternativa. Ah, lo de los californianos, sí, los que generan petróleo a través de los detritus, sí. Eso, es de hacer algún seguimiento que vayáis comentando de vez en cuando. Vale, bueno, eso se lo puede seguir, además se lo puede seguir el mismo en Google, es muy fácil. Pero en ese caso tendría origen biológico también. Sí, claro, por supuesto. Eso, orgánico, quiero decir, pero vamos, sí. Claro. Y luego otra pregunta que nos formulan es si, dice que hemos hablado en alguna ocasión del lago Toplitz, al haber sido donde los nazis lanzaron las libras falsas que estaban imprimiendo y supuestamente alguna otra cosa que lanzaron. Y que a ver si podéis ampliar ese tema y si realmente bueno, fue así. Lanzaron hacia afuera. En Toplitz es el primer lugar del mundo donde se lanzó un cohete desde un avión en inmersión. El lago de Toplitz. Lanzaron desde un pequeño submarinito un misil. Pero aparte de eso, no lo otro forma parte casi de una pseudo-leyenda. Es que Berger es complicado a veces cuando se pone... No lo sé, si la verdad es que no tampoco tengo una información grande sobre eso. Desde Salamanca nos escribe José Andrés. Dice que en la pasada tertulia alguien comentó una idea algo mesiánica acerca de Obama. Y aunque el Papa, dice José Andrés, ya no corone a los emperadores... sí que se ha hecho mención a Obama como el nuevo emperador del mundo. ¿No podría acaso la profecía del Papa Negro referirse al Papa en cuyo mandato la persona con más influencia del mundo, que ya no es el Papa, fuera por primera vez negro? Una cosa a propósito, creo que hablé yo también de Obama por aparición de ese ovni. No dijimos nada mesiánico en él, sino que la aparición de ese presunto ovni, más que presunto ovni durante su discurso, lo que hacía era fomentar ese mesianismo que existe sobre Obama. Y luego otra cosa, no sé por qué se repite tanto y se dice tantas y tantas veces que Obama es negro, porque no lo es. Es hijo de un blanco y de un negro. Sí, en el concepto... Pero es mestizo. Sí, no, tiene razón. Es decir, por definición, presidente negro de Estados Unidos. Tiene razón, pero hay un problema sociológico en esto. Los anglosajones, los anglosajones no tienen el término nuestro de concepto de mulato, cuarterón, mestizo. Para ellos es que tiene una gota pues de sangre. Pues ya evolucionará más su lenguaje y su diccionario. No, las palabras las tienen, no las quieren usar. O sea, bueno, no, es que no quieren usar. No lo hagan, pero no es el primer presidente negro. Desde ese punto de vista es más interesante todavía el que sea negro. Uh-huh. De verdad, el que sea mulato. Sí que tiene más importancia, porque para ellos cualquiera, con una simple gota ya es negro. Entonces, en ese sentido, yo prefiero, a veces casi que lo digan, pero tiene razón, insisten mucho en ello. Sí, sí, sí. Y lo del mesianismo era un poco una crítica que hacíamos, que tiende demasiado a lo mesiánico sobre su figura y que ya lo del ovni en el discurso era lo que faltaba para eso. Que luego se demostró que era un pájaro. Era un pájaro, sí. Hombre, es que comentábamos que... Sí, un avión, exacto. Sobre un ovni ahí... Era Superman, hombre. Sí, sí. Está complicado. Bueno, complicado. Superman apenas le ves, ¿eh? Cruza muy rápido. Es un pájaro, es un avión, no es Superman. Dice, ¿qué sabéis sobre los últimos avistamientos de ovnis en Finlandia, Inglaterra, Canadá y USA? Incluso en una grabación de Bristol parece que el ovni proyecta unos rayos tipo láser. Lo acaba de decir Bruno. Sí, hemos comentado. No de todos estos lugares, también en el Reino Unido, donde había habido un caso muy reciente. Hay casos permanentemente. Y en los países que cita, y también en Alemania. Ese último me parece sorprendente porque las fuerzas aéreas alemanas lo han admitido. Y ya los 15.000 casos, que a mí me ha dejado absolutamente estupefacto el dato del gobierno danés, pues todavía más. Se habla poquito en España del tema, pero se debería hablar más porque creo que es suficientemente importante. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Nos dice Noemí que un amigo va a ir a Mallorca en febrero y quiere visitar la casa donde vivió Aleister Crowley, en la isla, pero que no encuentra información sobre la misma en ningún lado. ¿Alguna idea de dónde está la casa? Y ya de paso os tiro un monográfico sobre las aventuras de Crowley en España, comentar sitios en los que vivió, que visitó, si existe algún libro al respecto. Pues la primera noticia, que Aleister Crowley estuvo en Mallorca. Para mí también la primera, no me he enterado nunca. En Sicilia, en la abadía de Telema, mira, tiene casas por muchísimos lugares. Ya somos dos que nos quedamos de enterar. Nos invita a Noemí, vamos. Sí, y hoy desde aquí un llamamiento a todos los oyentes que quieran que nos inviten. Simplemente a Alba Bryce, ¿no? Desconocía que había estado ahí y que tenía su casa. Sí, desde luego. La verdad como en todos los sitios este mes, la verdad que viajo bastante. Y Matías nos dice, hay una leyenda que dice que en el estadio de Boca Juniors hay muchos fantasmas de hinchas de fútbol. Buenísimo, caray. Muy bueno, dice bueno. Negro, muy bueno, pero, bueno. Pero esa pausa está muy bien. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias. Gracias, hasta la semana que hasta viene luego. Con monográfico, con más tertulia. Nosotros tenemos todavía una hora por delante de programa. Tenemos termómetro de la tierra, cara B sobre las ventas de armas de España en el extranjero y muchas otras cosas. Ahora, las noticias de Onda Cero. Si ya te habías decidido por el Mercedes Clase E con sistema de seguridad preventiva FreeSafe, regulador y limitador de velocidad, interior con molduras en madera y sistema electrónico de estabilidad ESP, tenemos una buena noticia. Porque ahora puedes conducir el Clase E con el equipamiento más completo de serie por un precio excepcional. Desde 34.900€ y solo hasta fin de existencias. City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Dejamos atrás la tertulia, pero todavía tenemos muchas cosas hasta las 4 de la madrugada. Finalizaremos con más de vuestros correos, ya no relacionados solo con los temas de la zona cero, sino con otros muchos de los 32 que forman parte de esta Rosa de los Vientos. Como 32 son los rumbos de Josep Guijarro, muchos de ellos ya recorridos a lo largo de esta temporada. Le quedan otros, algunos verdaderamente apasionantes. Los ha estado buscando, los ha estado localizando en estos últimos días, aprovechando la Feria Internacional de Turismo que se ha celebrado en Madrid. Bueno, vamos a hablar con Josep Guijarro de esos próximos rumbos de entre los 32 que está recorriendo junto a nosotros. Tendremos uno de vuestros microrelatos, nos los podéis seguir enviando. El que escuchamos hoy es de Óscar Molina, se titula El juguete jubilado. Y tendremos una cara B especialmente comprometida con una circunstancia propia de nuestro país, que es el octavo exportador de armas del planeta, del mundo, armas en ocasiones verdaderamente destructivas. Ha estado de actualidad este tema y vamos a dar algunas referencias y datos que van a llamar muchísimo la atención y que se conocen muy poco. Será en la cara B. Pero antes, tiempo de tomarle el pulso a esa salud del planeta, que como siempre es responsabilidad, no la salud, sino la información, de nuestro querido Martín Espósito. Hola Bruno, de nuevo comenzamos este termómetro de la Tierra rodeados de un manto blanco y con el mercurio por debajo de los 0 grados en gran parte del país. Pese a esta realidad, lo cierto es que los científicos acaban de decir esta semana que los días de frío extremo, al menos en Europa, son cada vez menos. Y por el contrario, los calurosos están ganando días en el calendario. Por cierto, calor el que se está registrando en Australia. Dicen los expertos que se trata de una de las peores olas de calor de los últimos 100 años. Unos registros históricos que, según las autoridades sanitarias, podrían ser la causa hasta el momento del fallecimiento de 20 personas. Mientras, en Brasil, la tragedia acontecía tras un temporal que ha obligado a la evacuación de 15.000 personas. El balance oficial habla de 13 fallecidos en las inundaciones que han afectado principalmente al estado de Río Grande do Sul. Inundaciones que hemos estado a puntito de vivir también en España. En Zaragoza, algunas de las instalaciones de la Expo se veían afectadas por la crecida del Ebro, hasta 4 metros alcanzaba el viernes. Y a comienzos de semana, en Bilbao, se temía que el desbordamiento de la ría causase desastres como hace 26 años. En 1983, todo el casco viejo de la capital vizcaína quedó inundado por las aguas. Y es precisamente entre aguas como comienza este repaso por las noticias destacadas de la semana relacionadas con el cambio climático y la contaminación. Concretamente lo hacemos contándoos que el gobierno de Alemania ha dado el visto bueno a una iniciativa que pretende capturar CO2 fertilizando el mar. Es decir, el gobierno de Angela Merkel ha dado su ok a una misión científica cuyo objetivo es fertilizar el mar con hierro para que prolifere el fitoplancton, algas microscópicas, para que de esta manera aumente la absorción de dióxido de carbono. El plan prevé prevé esparcir 6 toneladas de hierro en zonas del Atlántico Sur sobre una extensión total de 300 kilómetros cuadrados, en la que ha sido considerada como investigación científica a pequeña escala. Esta definición desbloqueó la negociación interna que mantenían los ministerios de Medio Ambiente y de Investigación, y es que el primero estaba en contra por estimar que el experimento contradecía una moratoria sobre fertilización artificial de los océanos aprobada por la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad celebrada en Bonn. Lo cierto es que la decisión no ha dejado a nadie indiferente, y nada más conocerse, varias asociaciones científicas y ecologistas dieron a conocer su rechazo al proyecto, basándose en las conclusiones de un estudio publicado en abril de 2007 en la revista Nature, un estudio que determinó que sembrar de hierro el mar sería menos eficaz que el proceso natural y que el 90% del hierro esparcido se perdería en el océano. Asimismo, muchos expertos temen que los efectos secundarios de esta práctica sean peligrosos. Y hablando de peligros en el medio marino, el lunes la revista Nature Geoscience publicó un estudio que concluye que el cambio climático podría multiplicar por 10 las zonas muertas oceánicas, vastas regiones carentes de oxigenación suficiente que quedarían desprovistas de la mayor parte de la vida marina. Investigadores de la Universidad de Copenhague, con Gary Schaffer al frente, advirtieron además que esa pérdida de oxígeno en la superficie de los océanos, con el transcurso de los años, acabará extendiéndose en profundidad, perjudicando a la pesca y a los ecosistemas durante mucho tiempo. Es por ello que concluyen con un aviso a las futuras generaciones para que se recurra cada vez menos al fuel fósil y de esta manera evitar el incremento que prevén en la frecuencia y en la gravedad de fenómenos de gran mortalidad de peces y crustáceos en regiones como las costas de Oregón o Chile. Eso debajo del mar, porque sobre él, más bien sobre la superficie helada de los polos, y al paso que vamos, tampoco van a quedar ejemplares vivos. De momento, en el Polo Sur se teme ya la extinción del pingüino emperador, la especie de pingüino más grande del mundo. No en vano pesan hasta 40 kilos, miden hasta 1 metro 15 centímetros y son capaces de mantener la respiración 22 minutos, pudiendo alcanzar los 500 metros de profundidad en busca de alimento. Ahora, expertos de la institución oceanográfica Goods Hole, en Massachusetts, han dado a conocer sus pronósticos para esta especie, de la que se calcula que existen 200.000 ejemplares. Si las predicciones sobre cambio climático y la consiguiente pérdida de hielo se cumplen, la población de pingüinos emperadores disminuirá un 87%. Así estiman, por ejemplo, que la población de la colonia ubicada en Tierra Adelaida, en la Antártida, se vería reducida de las actuales 3.000 parejas a 400 de aquí al año 2100. Por cierto, que sobre la Tierra también esta semana podemos hablar de devastación. Digo esto porque, según un último informe de Greenpeace, la deforestación en la Amazonía brasileña continúa. Y lo que se destaca en esta ocasión es que la expansión de la ganadería sería la principal causa de la destrucción de masa arbórea. El 79,5% de las zonas deforestadas están ocupadas por pastizales destinados al ganado, es la denuncia del estudio de Greenpeace, que lleva por título Impacto de la ganadería en la Amazonía, Mato Grosso, estado de destrucción. La denuncia persigue además poner de relieve cómo Brasil, que es hoy por hoy el mayor exportador de carne de vacuno del planeta, planea aumentar esas exportaciones hasta un 60% para el año 2018. Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España, criticó esta semana las subvenciones del gobierno brasileño, que contradice así sus promesas de detener la deforestación como forma de salvar el medio ambiente que recaba la atención cada vez más de los españoles. Según un sondeo realizado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, 8 de cada 10 españoles se muestran preocupados por la situación actual del medio ambiente. Y no solo eso, sino que esta encuesta nos devuelve más datos interesantes, como por ejemplo, un ranking de los principales problemas que impiden conservar nuestro entorno. Por orden, la excesiva urbanización, la contaminación, el abandono de zonas rurales y el cambio climático. En cuanto a medidas o esfuerzos para paliar estos daños, resulta curioso, a la par que alentador, que un 60% de los encuestados afirma que estaría dispuesto a pagar un impuesto ecológico para proteger el entorno, en consonancia con la cifra de quienes opinan que es necesario intervenir para evitar la desaparición de especies salvajes amenazadas. Por cierto, con el fin de ofrecer una asistencia legal a ciudadanos y ONGs concienciados con el cuidado del medio ambiente, nació el pasado mes de octubre la Red de Abogados para la Defensa Ambiental. Tal y como dicen en su blog de WordPress, la falta de respuesta por parte de las administraciones y poderes públicos a los problemas que la defensa del medio ambiente plantea, así como reivindicaciones en aumento de la sociedad, que cada vez está más concienciada de la necesidad de preservar ese medio ambiente, han sido las determinantes para formar esta red de más de 30 profesionales. Más información en redabogadosdefensaambiental.es. Acabamos ya y lo hacemos con un poco de polémica. De hecho, os cuento que hoy vamos a terminar el termómetro de la Tierra con unas palabras de Al Gore que pronunció esta semana en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Allí habló de la emergencia planetaria ante la que nos encontramos y cuyos efectos son irreversibles, según expertos de la Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, el protagonista del que se hablará esta semana, en la que, por cierto, se celebra el Día Mundial de los Humedales, va a ser Jonathan Porritt, y es que el asesor para temas medioambientales del gobierno británico ha llamado irresponsables a las parejas que tienen más de dos hijos. Porritt, que preside la Comisión para un Desarrollo Sostenible del Reino Unido, propone el control de la población como lucha contra el calentamiento del planeta, según publicó ayer mismo el dominical The Sunday Times. No solo eso, sino que quiere persuadir a los grupos ecologistas para que hagan de la limitación demográfica un tema central de sus campañas de concienciación de los ciudadanos. Sin duda alguna, tema central lo será y ya en el siglo XXI. De momento, la Comisión Europea publicará el próximo mes un informe que propondrá a los gobiernos el recurso a la planificación familiar como forma de reducir el crecimiento demográfico. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro, por supuesto, con el susodicho. Muy buenas noches, Giuseppe. Muy buenas noches, Bruno. Has estado esta semana, bueno, en la cita internacional, en la Feria Internacional de Turismo, una de las citas más importantes del mundo, y lo que has estado haciendo, entre otras cosas, y lo vamos a desvelar dentro de muy poquitos minutos a los lectores, algunos de esos próximos 32 destinos, porque has estado examinando las posibilidades, viendo un poco ahí y allá, recorriendo el mundo entero dentro de lo que es la Feria de Madrid. Pero evidentemente en años como este, en donde se habla de lo que el turismo puede sufrir la crisis económica actual, lógicamente los profesionales estarán pendientes de la evolución. ¿Hay preocupación en el mundillo del turismo? Pues en efecto, Bruno, hay no preocupación, sino mucha preocupación, diría yo, entre los tour operadores y entre los propios destinos turísticos ante la situación económica mundial, ¿no? Al fin y al cabo, hay muchos destinos, entre ellos podemos incluir España, que es una potencia turística de primer orden a nivel mundial, por lo que podríamos decir es la evolución de las costumbres y del tiempo de ocio, de la restauración, de la hotelería y de los destinos propiamente dichos, en el que se incluyen compañías aéreas, navieras, trenes, etcétera, etcétera, todas las clases de transporte que os podáis imaginar, incluso las espaciales, para ver cómo evoluciona las tendencias y la economía mundial. Al fin y al cabo, se ha cerrado este 2008 con algunos descensos significativos. El ministro de Turismo de Egipto, por ejemplo, decía el otro día, el pasado jueves, que esa potencia mundial que es Egipto, no solamente para los amantes del misterio, sino por general, por todos aquellos amantes a la historia, a lo antiguo, a los destinos con cierto exotismo, como puede ser ese mismo país, había descendido un 8%. Y dentro de las tendencias del turismo interior, Cataluña, que es seguramente pues la líder en turismo receptor, había bajado un 7,8%, ¿no? Eso se ve con preocupación. Hay muchos países que dependen única y exclusivamente de sus ingresos en turismo pues para llevar a cabo infraestructuras, para llevar a cabo servicios de las que dependen economías familiares, y otros que, aún no siendo su principal actividad económica, representa un porcentaje importante de su PIB, ¿no?, de su Producto Interior Bruto, y en consecuencia se mueve muchísimo dinero, se mueven muchísimos intereses alrededor de todo lo que es turismo. IFEMA ha cogido, como bien sabes, esta semana la Feria Internacional del Turismo, un lugar que es seguramente privilegiado y que tiene ya el honor de ser la principal feria del turismo a nivel mundial, y en el que se dan cita fundamentalmente profesionales de este sector con el propósito no dirigirse al público final de los viajes, es decir, los viajeros, sino más bien a gente como tú, que luego vas a contar los viajes y que puedes motivar el interés del público, periodistas, ¿no? Uh-huh. Operadores y en definitiva todos los profesionales que se mueven dentro de estos sectores, hoteles que pactan desde aquí precios y reservas para lo que va a ser la temporada turística, agencias de transporte, aeropuertos, hoteles y destinos que vienen a promover nuevas rutas o las excelencias de cada uno de sus sitios, y qué duda cabe, viene siendo pues eso, el escaparate de lo que se va a poner de moda en este 2009. Yo he estado haciendo algunas gestiones, algunas ya venían concertadas, otras sin duda han despertado mi interés en este Fitur. Y bueno, os voy a poner un poco los dientes largos de las cosas que con toda seguridad vamos a ir acometiendo en los próximos meses y de las que iremos dando cuenta en nuestra sección de los 32 rumbos, ¿no? El primer destino, no sé si os lo adelantaba la semana pasada porque ya tenía conocimiento de ella, es que el próximo día 16 me voy a Dubái, a ese emirato que despunta, yo creo que como escaparate casi... Dubái seguramente no será de esos lugares que esté bajando un 8%, da la sensación. No, al menos porque el sector al que se dirige, que este es un factor también importante cuando uh-huh. hablamos de crisis, no todo el mundo pasa la crisis de la misma forma. No, eso está y evidentemente claro. El si que no, no tiene sería crisis, sería el privilegio cosa. De visitar Dubái, pues no le sobra, o sea, no le falta el dinero para llegar a final de mes. Sus calles están abigarradas de Maseratis, de Ferraris, de Rolls, de coches que son de ensueño. Tiene el privilegio además de tener el hotel calificado de 7 estrellas, con un restaurante, por ejemplo, por debajo del agua, o ahora mismo se está llevando a cabo ya las obras de lo que va a ser la torre más alta del mundo, que tengo entendido va a llegar casi al kilómetro de altura. En fin, esas cosas que solamente se pueden llevar a cabo cuando uno tiene dinero a raudales, que es lo que ha sido necesario para acometer o para transformar el desierto en un vergel y lo que es el mar, lo que es el océano, en unas islas residenciales en las que uno tiene casas millonarias, pues bueno, eso, para gastar, para derrochar y para en definitiva hacer ostentación en unos tiempos en los que, como bien sabes, todo el mundo anda quien más quien menos fastidiado. Y eso, por cerrar el asunto de la crisis, yo creo que hay que ver las cosas con cierto optimismo. Todos estos años de bonanza económica han hecho que quien más quien menos sublime sus tensiones laborales o familiares viajando. Uh-huh. Eso ha creado un hábito y difícilmente ese hábito cambie. Lo que va a cambiar es que en lugar de pernoctar 15 días, pernoctarás 7, y si antes te podías permitir cruzar el charco e irte a algún destino americano, ahora te quedes a lo mejor lo más lejano en Santiago de Compostela, por decir algo. Pero propósito de esto, perdona sí. Josep, yo creo que las crisis, entre las cosas buenas que pueden tener, y estamos hablando de una crisis que nos estabas contando, ¿no? En Egipto un 8%, en Cataluña un 7% de descenso respecto a los ingresos de años anteriores. Es decir, es una crisis, pero bueno, no es la hecatombe, afortunadamente. Pero las crisis, una de las cosas que tienen son oportunidades para estrujar un poquito más lo que tenemos en la cabeza, que son miles de millones de neuronas, que si las ponemos a trabajar seguramente, más de lo que hacemos en momentos de esa bonanza, es seguramente intentar buscar nuevas fórmulas, nuevas ideas, que quienes nos tienen que motivar viajar a otros lugares, bueno, pues nos den la sensación de estar dándonos algo distinto a lo que se nos ha dado hasta ahora, ¿no? Acabas de poner uh-huh. el acento que a mí me gusta reivindicar justamente en todo esto. Y hay destinos que se ponen las pilas y efectivamente ponen su imaginación a trabajar creando nuevas rutas adecuadas a los tiempos, y hay quienes insisten en su sol y playa o insisten en su oferta habitual sin ofrecer un valor añadido, ese I más D tan desarrollado en la industria, también es necesario hacerlo en el turismo y en muchos otros sectores de la economía mundial, porque si dejamos las cosas como están, no hay regeneración, y al no haber regeneración estamos condenados a ir pues a la baja en todos los sentidos. Y hay comunidades autónomas, por ejemplo en nuestro país, que invierten muy bien, no dejan de llevar a cabo sus acciones, sean publicitarias, sean promociones o rutas nuevas, o valores añadidos culturales, en wellness, en golf, en mil y una posibilidades de actividad dentro del destino, y hay quienes se conforman en seguir ofreciendo lo paisajístico, o el sol, o sus playas, cuando yo creo que la demanda lo que impone es justamente eso, imaginación, ¿no? Y luego nos estabas contando, ¿no? En Egipto un 8% menos, pero sí que es de esos países que están dispuestos a reactivarse. Y tú vas a intentar comprobarlo, que es otro de los sitios, además de Dubái, al que vas a acudir en muy breve. El próximo mes de marzo estaremos también en El Cairo, donde se inaugura nuevo aeropuerto. Falta le hacía, porque como sabes, el actual tiene carencias muy importantes. Y Egipto es uno de esos destinos que, aún poniendo el acento en lo tradicional, que son sus faraones, está intentando llevar a cabo un esfuerzo importante por recuperar ese terreno perdido, que es algo normal cuando otros destinos están ofreciendo una competencia importante, no solamente en lo histórico, sino ofreciendo también los atractivos étnicos o culturales que puede ofrecernos el país del Nilo. Y prometen justamente pues iniciar nuevas rutas, prometen dar a conocer nuevos hallazgos arqueológicos, lo cual me hizo mucha gracia, porque es como si tuvieran el baúl un montón de descubrimientos cerrados y los fueran filtrando paulatinamente para llamar la atención de la opinión pública mundial, lo cual no deja de ser algo esperpéntico desde un punto de vista científico que no turístico, y en definitiva vamos a tener oportunidad de presentarle también a los oyentes de La Rosa de los Vientos en muy pocas semanas, insisto, esto es ya para el mes de marzo, este destino siempre en nuestros sueños, porque al fin y al cabo evocan las pirámides, los faraones, sus maldiciones y ese desierto magnífico junto al Nilo, pues seguramente muchos de nuestros sueños y de nuestros anhelos, ¿no? De ese aventurero que todos llevamos dentro. Y además sí, estoy pensando en otros destinos que antes me has contado antes de entrar en antena, bueno, sí, tan fascinantes como México, e incluso un poquito más al norte, a una de las ciudades más extraordinarias por historia y por significado y por misterio de los Estados Unidos. Hombre, supongo que te refieres a Pensilvania. Esta es una invitación que he recibido precisamente de la oficina de turismo de Pensilvania, que va a llevar a cabo una promoción importante en nuestro país a partir de ahora, y que yo tengo un interés personal muy acentuado, sobre todo al saber que su fundación tiene mucho que ver con la masonería y que ha tenido un peso específico en, podríamos decir, la constitución de los Estados Unidos de América. Y me voy a explicar. Más allá de que Filadelfia haya sido el escenario de películas como la propia Filadelfia o Rocky, que todos hemos visto en el cine y por lo tanto reconoceremos partes de sus calles, o el Príncipe de Bel-Air, por citar solo un ejemplo más, es evidente que esa ciudad enrejada, porque literalmente tiene un diseño muy cuadriculado, es una cuadrícula extraordinaria, tiene en su nombre ya, llamémosle así, una curiosa formación casi masónica, porque Pensilvania significa en griego significa amor fraternal en griego, ¿no? Y la ciudad de Filadelfia, como digo, está constituida en un enrejado, y en su interior hay muchas de las claves que a todos los que nos gusta el misterio y las logias, las sociedades secretas, tienen mucho que decirnos. Seguro que todos hemos visto la película de La Búsqueda, ese tesoro que los templarios, en este caso este señor Cage, se encarga de buscar, Nicolas Cage en la ciudad, interpretando toda una serie de claves. Muchos de los escenarios se encuentran justamente en Filadelfia, son escenarios reales, y vamos a tener oportunidad de explorarlos, desde la famosa campana hasta el acta de que firmaron los constituyentes, los padres de la nación norteamericana, y por lo tanto también de transportar a los oyentes de La Rosa de los Vientos alguna de las claves que de forma real, de forma específica, se encuentran en esta ciudad de Pensilvania, ¿no? Desde luego que nuestros oyentes van a disfrutar en las próximas semanas y en los próximos meses con esos destinos. Nos vas a contar lo que vas a ver, lo que vas a descubrir. Y sobre lo que todo lo que vamos a sentir, que exacto, es algo muy importante, ¿no? Exacto, que es lo importante. Es la diferencia entre hacer turismo y viajar, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo el poder mezclarse con, exacto, la gente, el poder empaparse de su espíritu y el poder transmitirlo fielmente. Exacto, que es lo que significa viajar, aprender de otros lugares. Y tú aquí nos lo transmites estupendamente. Josep Guijarro, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Para vuestros microrelatos, ya sabéis que nos los podéis seguir enviando a rosa.vientos@ondacero.es sobre cualquiera de las temáticas. Ya seguro, después de escuchar todos los domingos uno, que sabéis un poco la línea temática por la cual hay que discurrir. Un folio y medio, dos folios, y después lo pone voz Paco de León, y nuestros compañeros de realización de Onda Cero los ambientan. El que escuchamos hoy nos lo envió desde Madrid Óscar Molina y se titula El juguete jubilado. Era el último en haber ido a parar al baúl y en ocasiones podía ver a través de la tapa entornada a los niños pasar de largo. Aquellos niños, su vida, su única y verdadera razón de ser, le habían dado la espalda y metido en aquel pozo de olvido. Le habían aplicado una súbita y dolorosa indiferencia como un trasto viejo. Pero él no lo era. Tan solo hacía 3 meses que había llegado a la casa por el 10º cumpleaños de Rodrigo, el primogénito. Recordaba con melancolía la imagen de aquel señor bien vestido que, sin mirar demasiado ni comerse mucho el tarro, le había cogido de la estantería en los grandes almacenes justo 5 minutos antes de las 10, hora en que cerraban. Cuando llegaron a casa, a su nueva casa, la fiesta de cumpleaños había acabado hacía tiempo y Rodrigo se había quedado dormido en el sofá esperando a su padre y, sobre todo, para qué mentir, esperando el regalo. El hombre del traje se disculpó. Señaló que, a fin de cuentas, había salido antes de lo habitual por el día que era y terminó con una frase que acabó haciéndosele familiar al juguete olvidado. Vivimos como queremos y hay que trabajar para seguir viviendo así. Poco más tarde, comprendió que, como queremos, significaba un adosado en una urbanización de la periferia, un BMW X5 con muy pocos kilómetros, colegios privados con actividades extraescolares que terminaban a las 8 de la tarde, unas vacaciones en Marbella que todos los años acababan pagándose con los plazos del tirano dorado de la banda magnética. El hombre del traje siempre parecía contento cuando hablaba de estas cosas, excitado, ansioso. Él y su familia tenían de todo. Ahora, un magnífico Fórmula 1 dirigido por Radiocontrol para Rodrigo. El juguete era perfectamente consciente de lo bonito que era. Lo sabía porque cuando vivía en la estantería, veía las caras de los niños embelesados con sus aerodinámicas formas, sus colores, sus pegatinas y la faz de fastidio de muchos padres que no podían costeárselo. Durante algún tiempo, todo le fue bien. Ahora, no era absolutamente nada. Ya en el almacén de la fábrica de juguetes, había oído a don Celso, el encargado, hablar de la tristeza que le producía recordar su infancia en la que un juguete era un compañero, un tesoro y un recuerdo imborrable. Ahora, decía, los juguetes salen de aquí con fecha de caducidad. Los niños se entusiasman por ellos justo el tiempo que tardan en recibir otros nuevos. Los primeros tiempos con Rodrigo y el pequeñín Gerardo fueron inolvidables. Corría todo lo que podía por las calles de la urbanización cerrada, mientras un tropel de niños le perseguía sin alcanzarle. Él era el rey del mundo, y Rodrigo también. Nunca llegó a pensar que el desamor pudiese ser tan repentino. Un día, el mismo día de Reyes, tuvo la sensación de ser invisible. Supo que su posición había sido robada por un aparatejo extraño y poliédrico llamado PlayStation. Pasó el tiempo y su desamparo fue en aumento. Los niños ni le miraban, hipnotizados con la pantalla. Pero lo peor llegó el día en que, peleándose por el mando del cacharro negro con su hermano, Rodrigo echó a correr por la habitación y le pisó, tronchándole un alerón delantero. Le dolió mucho, pero le dolió más la breve e indiferente mirada del niño, que se dio la vuelta sin más para seguir atento a la pantalla, mientras Gerardo lloraba por el abuso. Fue aquella noche, al recoger, cuando la madre ordenó a la chica que metiese el juguete jubilado en el arcón, del que ya no salió. 20 días después de aquello, sus pilas empezaron a sulfatarse y a corroer sus entrañas, haciendo su pena más ácida. Todo juguete eléctrico sabía que la sulfatación de sus baterías indicaba el principio de un camino que acababa en el cubo de la basura. Entonces, mientras el ácido sulfúrico lo agujereaba con una impiedad pareja a la que su dueño había tenido con él, supo que los juguetes también lloraban. Lloró, aunque sin lágrimas, porque en su cuerpo brillante no las había. Lloró, retorciendo sus servos por última vez. Gritó accionando sus ya débiles ruedas traseras en un mecánico y desesperado aullido para recordar a quien pudiera oírle que todavía estaba allí. Lloró y deseó ir con don Celso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esta semana ha sido noticia la participación del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted. Uno de los participantes le pidió explicaciones por la venta de armas a Israel, e incluso fue más allá. Le dijo si con las armas que España había vendido se habían matado a personas durante los recientes ataques a Gaza. El presidente, nervioso, se expresó del siguiente modo. Le escuchamos. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante el volumen de ventas que se produce. Una industria donde hay... ¿Cómo de insignificante? Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa a 1 millón de euros. Muy insignificante para lo que es el volumen de la industria y de la venta de armamentos. Okay. Segundo, ¿sabes? Perdón, sí. Para mostrar la insignificancia... ¿Tienes tú una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Esos son los datos. ¿Cómo lo puede demostrar? Bueno, son los datos al momento que yo puedo aportar aquí. En todo caso, lo podremos aclarar sin ningún problema. Vamos a conocer algo más sobre este asunto. No puede ser en otro lugar. Los datos que vamos a ofrecer nos sonrojarán a todos, seamos del color que seamos. España no está en el G8, a duras penas está en el G20, de países más importantes. Pero sí es la octava potencia mundial en ventas de armas. Esto es... La cara B. Vamos a remontarnos a bastante tiempo atrás. Por desgracia, en España nos cuidamos mucho de recordar nuestros defectos. Muy a menudo no recordamos parte de nuestra historia. Vamos a contar algo que ocurrió hace relativamente bastante tiempo, pero que todavía está en la mente de muchos. Años 80. Recuerdo que lo descubrí cuando examiné los documentos que alberga la Federación Americana de Científicos. En dichos informes encontré expedientes que implican directamente a España en los ataques químicos que Saddam Hussein perpetró contra población civil indefensa, tanto en Irak como en Irán. Uno de esos informes fue elaborado por la CIA. Se desclasificó en 1996, pero nadie ha reparado en su existencia. Nadie lo ha publicado, ningún medio de comunicación importante se ha hecho eco de su existencia. En dicho documento secreto se analizan las bombas utilizadas por Saddam para esparcir gas mostaza. Textualmente, dice así el documento: fueron fabricadas en España. Los componentes de estas bombas llegaron desde España a Irak durante la guerra con Irán a través de Egipto y Jordania. Otro de los documentos que el servidor examinó fue desclasificado en 1997. Pese a dejar de ser secreto hace más de 11 años, tampoco nadie ha recaído en su existencia. Nuevamente leemos textualmente su contenido. Bombas fabricadas en España de 250 kilogramos de fósforo blanco fueron usados durante la guerra para esparcir gas mostaza y otros agentes nerviosos. El mismo documento señala que dichas bombas contenían en sus carcasas inscripciones en castellano. Aunque el escrito no aclara si las bombas originalmente de fosfeno fueron fabricadas con ese objetivo, sí señala que fueron las que usó Saddam rellenas de gas mostaza para atacar con armas químicas a población civil en 1984. Las bombas de fosgeno, del mismo tipo que de las de fósforo, son brutales. Se trata de proyectiles devastadores. Este tipo de explosivos fue empleado en la Segunda Guerra Mundial, también en la Guerra de Líbano. Recientemente, según algunas fuentes, fueron usadas en Gaza. Estallan y despiden fuego que provocan que las personas que se encuentran en las proximidades se consuman por las llamas. Pues bien, la pista de estas bombas ya había sido seguida por varios investigadores. Los documentos de la CIA citados certifican su origen, pero también investigadores como Vicente Cisac, de la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha seguido esa pista. Según señala este estudioso, en febrero de 1984, Irak recibió 2 toneladas de gas mostaza que había partido de la base aérea de Torrejón el 21 de enero de 1984. Además, Naciones Unidas ya informó en su momento que encontró en las carcasas de algunas bombas iraquíes el sello de la empresa Explosivos Alaveses. Al parecer, el origen de esas ventas se remonta a 1976, durante el periodo de Adolfo Suárez en la presidencia, ventas que después prosiguieron cuando el PSOE de Felipe González gobernaba España. Prosiguieron durante todos los años 80. Es un problema, en definitiva, que se ha producido durante todas las legislaturas de la democracia. Hace tan solo unos días, el fotógrafo Gervasio Sánchez fue galardonado con el premio Ortega y Gasset de fotografía. Este reportero de guerra, servidor, lo comenzó a leer siendo un niño cuando publicaba sus crónicas en el diario Heraldo de Aragón. Eran crónicas excepcionales. Su discurso, al recibir el galardón, ha tenido poco eco, a excepción de en Internet. Pero conviene recordarlo aquí, al menos recordar algunas de sus palabras, que fueron estas. La guerra funde nuestras mentes y nuestros sueños. Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de las minas y al desminado. Es verdad que todos los gobiernos españoles permitieron y permiten las ventas de armas a países con conflictos internos o guerras abiertas. Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabricamos 4 tipos distintos de bombas de racimo, cuyo comportamiento sobre el terreno es similar al de las minas antipersona. Me siento escandalizado cada vez que encuentro armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo. Como Luther King, también tengo un sueño, que un presidente español tenga las agallas de poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierta a nuestro país es un exportador de la muerte. Y es que los datos son un escándalo. En el último año del que se tienen datos es el 2007. Solo entonces las ventas de armas reportaron a los exportadores en nuestro país 932 millones de euros. Solo con ese dinero se podría haber alimentado sin problemas a entre 2 y 3 millones de personas durante todo ese año. Se podrían haber construido unos 5.000 colegios en todo el mundo. El problema es que el crecimiento de la venta de armas no hace sino crecer. En el año 2001, las exportaciones estaban valoradas en 231 millones de euros. Al año siguiente, la cifra subió a 274. En el 2003, creció más, 383 millones. En el 2004, todavía más, 405 millones. En el 2005, nuevo ascenso, 419 millones. En el 2006, mucho más, 845 millones. Es decir, durante las dos últimas legislaturas completas, con gobiernos de diferente color, las ventas de armas se han multiplicado en nuestro país por cuatro. Y eso, que estas cifras no incluyen ventas de armas de racimo, recientemente prohibidas por muchos países. Dichas bombas estallan y se convierten en un mar de minas. España firmó el Tratado de Prohibición. Pese a ello, ha fabricado y vendido estas mortíferas armas. Eso sí, Israel no es ni mucho menos el principal destinatario de estas ventas, que en un 69% absorben países de la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, la cifra no es de 1 millón de euros, como dijo el presidente del gobierno. Fue de 4,5 millones durante el periodo analizado entre 2007 y comienzos de 2008. Entre las armas vendidas hay fusiles, bombas, torpedos, misiles, minas, productos pirotécnicos, granadas inflamables, bombas incendiarias, combustibles, percloratos, cloratos, cromatas. Estas armas, desde luego, sí matan. Y además, también se vendieron equipos tecnológicos y electrónicos destinados a la llamada guerra de precisión. En cambio, la cifra de 1 millón de euros citado pertenece al año 2003. Desde entonces, esa cifra ha crecido mucho. This is the end. Quisiera acabar esta nueva entrega de la Cara B con una frase, una cita, una declaración. Textualmente es la siguiente: dejémonos de vanas consideraciones humanitarias, porque con la ayuda del más dañino de los gases salvaremos mucha vida. Lo importante es exterminarlos, exterminarlos como enemigos, como se hace con las malas bestias. La frase la podría haber pronunciado Saddam Hussein antes de utilizar contra población civil armas de destrucción masiva. Armas que, como hemos dicho, en parte le llegaron de nuestro país, pero no. Es una cita anterior. La frase data de 1925. Data de 1925 y la pronunció entonces el rey de España Alfonso XIII. Por aquellas fechas, nuestro país libraba una guerra contra Marruecos, contra las tropas del RIF. Pero se emplearon estas armas contra población civil marroquí. Armas fabricadas aquí, claro. Como vemos, es un mal que nos viene de lejos. Ojalá que en un futuro esta realidad cambie y el sueño del que hablábamos se haga realidad. Y para que se consiga, es necesario cambiar. Es necesario quitarnos la venda de los ojos y conocer que nosotros también somos parte de este problema. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Catorce minutos para las 4 de la madrugada. Estamos con vuestros correos. Hasta final de este programa, el último de este fin de semana. Silvia Casasola, Martín, buenas de nuevo los dos. Por aquí andamos con muchos correitos de los oyentes. Por ejemplo, mira, tenemos ya el nombre del actor que comentábamos ayer, que va a ser de Tintín. Ajá. El que Billy hizo Elliot, de Billy Elliot. Lo conocíamos por la película, claro. Eso es. Pues se llama Jamie Bell. Jamie Bell. Se llama. Eso nos lo ha comunicado Amalia. Jaime Campana. Eso es. Y por otro lado, pues tenemos algún que otro problema. Por ahí también dicen que estamos sonando a lata últimamente, que a ver si mejoramos el sonido. Y luego, pues, otro oyente nos dice que solamente cuando pincha onda0.es y va La Rosa de los Vientos, pues que ves el programa del sábado y del domingo, que uh-huh. No ve otros. Entonces hay que decirle que cuando identifica onda0.es, vas a programas, pinchas La Rosa de los Vientos, tienes que ver los casilleros que hay encima. Y entre ellos hay uno que se pone, que se llama Audios. Uh-huh. Pincha ahí. Y ahí te salen las primeras referencias o las últimas actualizaciones que tengamos de los archivos, pero es que incluso luego abajo te indica si quieres más. Exacto. O sea que hay muchísima opción a poder escuchar. de navegar. Nunca mejor dicho, navegar un poquito en esa página web. Y no solamente de nuestro programa, de todos los programas de Onda Cero, OndaCero.es, incluyen podcasts, todas las grabaciones de todos los programas que se emiten en esta casa y también, por supuesto, del nuestro dividido por horas. Los últimos que aparecen, lógicamente, son los últimos emitidos, pero buceando en esa ficha, en las subpágina, digamos, de La Rosa de los Vientos, cada programa tiene el suyo, se puede encontrar, yo creo que hasta 3 meses atrás, creo que es la fecha, más o menos. Antes era los últimos 3 meses. Pues ahí está el histórico. Le decía, mencionaba a Silvia, que se nos escucha un poco a lata a través de Internet. Es que Internet todavía no tiene el sonido de la radio. ¿Qué vamos a hacerle, no? Nosotros hemos recibimos todas las semanas muchos correos diciendo que en Cataluña por qué no se nos escucha, que hay un programa dirigido a singles. Pues José Javier también nos escribe sobre eso y además dice, bueno, pues nos queda como opción escucharles por Internet, pero he comprobado con otras radios y las escucho perfectamente en cualquiera de mis ordenadores e incluso otros contenidos de otras páginas web. Sin embargo, en Onda Cero hay un ruido metálico de fondo, un eco extraño, como si el sonido estuviese saturado, y no parece haber forma de ecualizarlo para quitar ese ruido. Son cosas, esos anchos de banda que, bueno, y cada ordenador, cada recepción, pero que yo no sé si el problema es de origen, es de destino, es de camino, pues no, camino va a haber que hablar esta semana, camino, mucho, sí. Me parece a mí, sí. Pero bueno, nosotros se lo hacemos llegar también a los responsables de la página web y claro. Puede ser que en algún momento... Pero ojo, que es, y lo decíamos otras veces, que los problemas con los podcasts, que todavía es una tecnología que es extraordinariamente nueva, que hace 4 días ni nos imaginábamos este fenómeno, que es algo que ocurre con todas las emisoras, con todos los programas, que hay que dar tiempo al tiempo. Pensemos que la fotografía digital, por ejemplo. Exacto. Al principio hacías una fotografía y salía muy pixelada. Exacto, y cuando entonces, la ampliabas un poco ya era una psicoimagen totalmente, claro, ¿no? Entonces, los ordenadores tenían muy poquita capacidad de almacenamiento. Es exactamente con 4 fotos de 2 megapíxeles ya llenaba la memoria. Exacto. Y en 4 días avanzó, ¿eh? Claro, ojo, entonces ahora vamos en ese camino. Primero, que la velocidad en Internet sea mucho más rápida, que el almacenamiento, pues estamos hablando ya de teras cuando vas a comprar un disco duro. Pues cada vez que avanza la capacidad de almacenamiento y aumenta la velocidad, la calidad de ese archivo, de ese audio que te cuelga en Internet o de ese vídeo, pues mejorará. Exacto. Y los correos electrónicos también, que no había forma, que se bloqueaban, porque te enviaban información tanto de texto como de fotos y decías, ya nada, ya nada. En algunas casas sigue ocurriendo eso. Pero es verdad, es verdad. Bueno, mira, tenemos a Alejandro, que es paraguayo, que actualmente vive en Buenos Aires y nos amplía información sobre el asunto de Mengele. Dice, el libro escrito por el señor Camarasa pues merece algún que otro comentario adicional. Primero, en Asunción Mengele no vivía con la familia que se cita en el libro. Vivía con una familia no alemana, eso sí, eran originarios del norte de Europa. Vivía a escasos 70 metros de la oficina de este oyente. Estaban en Humaita, en casi Nuestra Señora de la Asunción. Efectivamente, solían ver a un anciano, principio de la década de los 70, que paseaba por ahí por la tarde y que apareció un buen día. Dice, recién nos enteramos de quién era ese anciano cuando muere Mengele en Brasil y de a poco se van conociendo detalles de su paso por Asunción. Por lo visto, este anciano decía vender cortes de tela, de gabardina, para confección de trajes y por la apariencia se le identificaba como judío. Y fue tejiendo amistad con la gente de la zona. Qué curioso. Entonces se identificará como judío, ¿eh? Identificaron también ellos que podría ser del Mossad, cuando ya han ido un poquito hilando todos estos datos. Por lo visto les ofreció $20,000 para que le ofrecieran o le dieran datos sobre Mengele, del paradero de Mengele. Dice, sin duda alguna, este extraño vendedor de gabardinas sería un agente, estaba sobre la pista, de lo que ahora supongo era que Mengele ya no estaría en Asunción, o sea que llegó un poquito tarde para localizarle. Ah, exacto, este era el que lo buscaba. Perdón. Eso es. Exacto, me he liado un poco, pero qué interesante que alguien tan cercano, ¿verdad? Sí, ¿qué claro. Llegamos? Es que él lo que nos comenta es eso, que si le conocieron a este señor que estaba buscando a Mengele, que se vivía muy cerquita, o sea, que le fueron siguiendo y ya pues era una persona mayor. Y que por lo visto después aparecieron 3 españoles de mediana edad que hicieron también amistad con el círculo íntimo de Stefner. Lógicamente no eran españoles, eran uruguayos de origen judío, también del Mossad, que se infiltraron en la familia. Y dice, y uno de esos se casó con una sobrina de Stefner. Y bueno, pues que le comprometió a Paraguay, a su país, con una deuda de bancos suizos, y ahí pues se fue liando más el asunto. Pero vamos, que han tenido referencia muy cercana al paradero de cómo iban buscando el paradero de Mengele. Sí, desde luego, es un testimonio fantástico y que enorgullece mucho saber que llegamos tan lejos y además una información tan próxima, desde luego. La verdad es que, sí que es cierto que el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes fueron intentando localizar a los nazis que se refugiaron allá donde pudieron, y Mengele fue uno de ellos. No dieron con su paradero, sí dieron con otros líderes nazis, y con Mengele no, que vivió hasta el año 1994, si no me falla ahora la memoria, aunque puedo estar fallando, pero falleció con una edad bastante avanzada y que logró esquivar las persecuciones a las que, los intentos de localización a los que fue sometido, ¿no? Sí, tenía bastantes contactos. Sabía cómo moverse. Evidentemente, y fueron a sitios en donde sabían que podían desenvolverse, exacto, eso está claro, ¿no? Vamos con el asunto Valquiria. Por un lado, Antonio Jesús dice que nos escribe porque le damos mucho bombo, dice, a la película americana de Valquiria, cuando en 2004 ya se hizo una película alemana muy buena sobre el atentado de Hitler. No decís nada, lo americano no es lo mejor a veces. No, si no, yo lo desconocía esa película. Antena 3 emitió una... Sí. Creo que fue el lunes pasado, no recuerdo muy bien. Y David... Ah, o sea, que la que echaban no era Valquiria la alemana. No recuerdo si era esa o no, pero Antena 3... Ah, pero el cine alemán tiene películas extraordinarias, ¿eh? Ojo, estamos una de las películas mejores y más importantes de los últimos años, que creo que en eso podemos coincidir todos, que es La vida de los otros, una película alemana soberbia, ¿no? Además con una temática política muy muy clara también, ¿no? Y yo desconocía, está otra Valquiria, pero... echar un vistazo. La verdad es que muchas veces oportunidades de estas se dan, que se recuperan películas antiguas como que estaban por ahí perdidas en los archivos. Cuando fue El Señor de los Anillos, aquella película de dibujos animados que a mí me encantó y que se recuperó bastante cuando fue la película, el otro era una gran producción distinta, pero la película de dibujos animados tenía una magia que a mí me abre los me ojos. Gustó mucho. ¿Cómo? ¿Comparamos la producción española con la de Tom Cruise? Bueno, la de Tom. Ah, bueno, sí, pero eso ya es un remake más muy cercana, actual, más exacto. Más claro, claro. Y por cierto, un último correo rápidamente desde Sevilla. David, haciendo alusión a la Operación Valquiria, dice: ¿qué opinión crítica podéis hacer sobre un libro titulado Operación Valquiria, editorial Nautilus, de Jesús Hernández? Hay buenos libros, el que comentamos de Ediciones Militaria, de un historiador norteamericano, está muy bien, y este libro también es muy muy respetable. Yo he leído ambos y están muy bien ambos, ¿no? Además, si te gusta esta temática, lo importante es coger documentación, así que léete los dos libros, que leer es muy recomendable. Se han publicado varios libros buenos sobre este asunto, y ambos dos lo son, ¿no? José Luis Hernández ha hecho trabajos también sobre sucesos en la Guerra Mundial y sobre la Segunda Guerra Mundial, algunos trabajos muy interesantes también. Y Nacho ha estado recientemente en Cartagena de Indias. Y mira tú por dónde, se ha enterado allí de las vivencias del almirante Blas de Lezo. Y nos recomienda que hagamos algo sobre ello aquí en el programa. Bueno, hay un pasaje extraordinario. Así que vamos. De los más inmediato, seguidos. Inmediato, Nacho, te decimos que es que ya lo hemos hecho. Uh-huh. Que es que tenemos un pasaje de la historia, como tú bien decías, Bruno. De sus históricos, ¿verdad? De Juan Antonio Cebrián, del mentor de esta idea de programa, de La Rosa de los Vientos. Además, que fue de los que ha tenido más repercusión. Y ahí habla de lo que tú quieres hacer. A ver, de la guerra de la oreja de Jenkins, de todas las cosas, de todas las vicisitudes del almirante, así que te lo recomendamos, pero para que lo puedas escuchar. Seguro que lo puede descargar por algún sitio en internet y algún día antes o después, pues seguramente lo recuperaremos, pero que está entre los más oídos. Bueno, esta temporada fue uno de los primeros que pusimos. Con lo cual, rebuscando en los archivos, todavía estamos, no sé si en OndaCero.es, pero sí en los archivos vinculados al programa de oyentes. Seguro que está ese pasaje de la historia de Blas de Lezo. Y Carlos dice que, a ver qué sabe sobre las investigaciones de Brian Bass acerca de las regresiones a las vidas pasadas. Que incluso él fue el 17 de enero a Barcelona y que estuvo eso lleno de gente, y a ver si podíamos hacer algún comentario sobre este personaje. Sobre Brian Bass, ha escrito algunos libros interesantes. Mi opinión es crítica sobre su trabajo, o sea, regresiones hipnóticas que él hace con función terapéutica funcionan y han dado resultado a muchas personas. O por lo menos eso es lo que aseguran los pacientes, con algunos problemas, con algunas dificultades, con un asunto en su vida personal que no funciona bien. Otra cuestión es identificar que esos problemas tienen un origen en vidas pasadas. Muchos estudiosos de este tipo de terapias creen que lo que hace el inconsciente es hacernos creer, hacer creer al propio inconsciente de que esos problemas se esconden tan lejos y tan profundamente en nosotros que los ponemos en vidas pasadas, pero que están en estas vidas, los problemas. Esa es la diferencia. Yo creo que Brian Weiss ha abusado un poquito de esa primera lectura, cuando hay otras que él mismo en su momento no desdeñó, pero parece que le funcionaba mejor, claro, la de las vidas pasadas. Pero, ¿no?, a la gente le resulta muchísimo, exacto, más atractivo haber tenido, además, todos... Y le funciona mejor, ojo, y, claro. Y todos hemos tenido, cuando nos ponemos en esa experiencia posible, hipotética, vamos, hemos sido unos personajes estupendos. Exacto. Y lo importante es que el camino es localizar esos traumas que todos tenemos. Él los localiza en vidas pasadas, otros hipnoterapeutas los localizan en esta vida. El objetivo es que funcionen esas terapias, ¿no? Independientemente de dónde lo quieran localizar, que donde se localiza es en el lugar en donde la mente ha decidido colocarlos, no en donde hayan sucedido. A puntito está de explotar la final de la Super Bowl, pero os cuento antes un correo de Antonia Rosa, que nos habla de otra explosión. Se pregunta, ¿la Super Bowl? ¿Eso qué es? Se pregunta... fútbol. Creo que es fútbol. Pues suban con la mano. Suban con la mano. Es verdad. Se lleva los manos, ¿no? Bueno, no te preocupes, que Agustín Alcalá te pone al día. Ya lo sé, fútbol americano. Pues se pregunta Antonia Rosa por otra erupción, por la del supervolcán que mencionaba Carlos antes, o Jesús era. Yellowstone, a punto de explotar, sí, no, al parecer está entrando en actividad. Y el geólogo, por ejemplo, nos remite a una noticia, Antonia Rosa nos remite a una noticia donde habla el geólogo Jan Newis, de la Universidad Técnica de Delft, y explica qué ocurriría. Pues nada más y nada menos que un agujero en la Tierra de alrededor de 30 kilómetros por 30. Sí, si estalla el volcán de Yellowstone, pues la catástrofe es enorme, pero no es ni mucho menos el fin del mundo. ¿Que está entrando en actividad? No, es un volcán activo, como otros muchos, como el Teide. El Teide, por ejemplo. El Teide, por ejemplo, dicen que por superpoblación podría llegar a explotar un día. Sí, claro, como todos los volcanes que están activos, pero el de Yellowstone lo hará, y cuando lo haga, bueno, pues puede ser mañana, pero es más probable que sea dentro de 1.000, 2.000, 3.000 o 10.000 años. Es mucho más probable, o 100.000 o 200.000 años, ¿no? Que en términos geológicos no es nada, ese es el problema. Y por cierto, desde Albacete, tanto Miguel Ángel Aguilar como Sergio Bleda nos envían saludo, porque les gustó mucho que estuviéramos hablando ayer con Raúl. De él y de su trabajo. Exactamente. El mérito es suyo por hacer un buen trabajo, y está aquí y lo comentamos. Hasta aquí la Rosa de los Vientos por este fin de semana. Silvia Casasola, muchas gracias. Martín Espósito. La semana que viene. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias. Después no son horas. Muchas gracias.